Había estado atendiendo una explicación aquí en casa. Perdón que me metí un poquito más tarde, pero estábamos platicando de un poquito de lo que es la enseñanza. Y bueno, se nos alargó el tiempo desde como las 2 de la tarde, y bueno, se alargó la charla. En lo particular, me gustó mucho platicar con la familia con respecto a esto. Y bueno, tratamos de observar lo importante que es el entender algunas cosas. Y bueno, perdón que me ausenté unos minutitos, agarré unos minutitos de su tiempo. Y bueno, vamos, voy a invitarlos a que hagamos una oración para que empecemos a estudiar, mis hermanos. ¿Quién me hace favor de hacer oración? A ver si me pueden hacer favor, no sé si están, perdón, ¿alguien está hablando? ¿Puede hablar alguien? Porque no escucho nada. Sí se escucha, hermano, claramente. Ah, sí, pensé que no, que no escuchaba. Bueno, invito a alguien de mis hermanos a que haga oración para que empecemos. Nosotros vamos a hacer oración, hermano. Bueno. Ok, oramos. Padre, te damos gracias porque hoy nos permites nuevamente estar delante de tu presencia y aprender cada día más de las Escrituras. Te pedimos que nos des entendimiento, que abra nuestros ojos y nos permita entender, conocer, poner por obra, discernir entre lo bueno y lo malo, y lo más importante, hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gracias, mi hermana Zaida. Igualmente, les comentaba que estaba viendo algunas cosas aquí en la casa, y me gustó en parte platicar lo que les decía, porque encontré muy agradable el poderles platicar a la familia que, pues realmente a veces uno oye la doctrina, oye uno la enseñanza, y pues uno a veces piensa que de alguna manera u otra, pues está uno entendiendo muchas cosas. Y le ponía ejemplos a la familia acerca de la gravedad de cuando uno lee la escritura. Pues bueno, una cosa es leerla, otra cosa es entenderla. Le ponía ejemplos a la familia acerca de lo importante que es aprender hebreo, pero el aprender el hebreo no es algo que nosotros decimos esto es algo muy bueno, es buenísimo, pero hay que entender. Le platico a mis hijos un ejemplo: un servidor explica qué significan las palabras, les explicamos aquí al grupo qué significa la palabra gibón, o qué significa la palabra sacar, o qué significa la palabra geber, o qué significa la palabra ish, o la palabra adam, o la palabra enosh, la palabra ben, todas estas palabras fueron traducidas del hebreo al castellano como hombre en algunos versos, o en la mayor parte de sus versos. Entonces, le comentaba a ellos que esto es muy interesante, el saberlo, pero también no sirve de nada. Hay que entender que el hebreo, bueno, les voy a platicar por qué me nació el hablarles de esta manera. Les platicaba esto porque los veía que estaban, ¡ay, qué difícil es grabarse los números en el hebreo! Y yo me llamaba la atención y decía, es que el hermano Jorge nos dejó tarea. Y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Que decía, que les llamaba la atención y que no podían grabárselo. Y yo les decía, pero ¿por qué hacen que la mente sea tan simple o tan insípida? Y digo insípida porque digo, bueno, le digo, yo nunca los había visto los números en hebreo. Entonces, le dije, a ver, ¿cuáles son? Y me los escribieron en el pizarrón. Entonces, me llamó mucho la atención y dije, bueno, voy a grabarme el 1, 2, 3. Y me voy a detener en el 3 porque dice muy parecida a la palabra shalom. Y después, 5, 6. Y lo medité y dije, bueno, ya tengo el 6, ahora el 7. El 7 es, ya lo tengo, 7. Después dije, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la palabra que sigue es el 8, es esta palabra. Y después agarré y hice el conteo y no me tardé 5 minutos. Y le empiezo a decir los nombres a mis hijos. Y entonces le digo, no hagan inútil a la mente. La mente es algo que si ustedes le dicen, quédate ahí, ahí se va a quedar. Pero si ustedes dicen, no puedo, no recuerdo, se me hace difícil, media hora, una hora, y no pueden sacar eso. Les voy a decir de algo que es más importante. Le digo, imagínense ustedes que están ahorita conmigo, son un grupo de enseñadores, le comentaba, y todos ustedes se están preparando para ser un grupo de enseñadores. Y ahorita yo les explico qué es el verso de Juan 1:18, ¿no? Y les doy el versículo y les empiezo a anotar en el pizarrón. Les digo, este versículo lo voy a explicar con... Y le empiezo a citar los versos, uno tras de otro, uno tras de otro. Les digo, ¿les sirve de algo que les haya citado a ustedes que van a ser predicadores? ¿Les sirve de algo todo lo que les expliqué? Pues ahorita si ellos tendrían que enseñarlo, van a enseñar tal como lo vieron. Pero cuando alguna persona les pregunte algo que sea añadido al tema y les pregunta acerca del Yohe Bajei, y les digo, ¿qué van a responder? Les digo, imagínense, la comunidad judía, cuando nosotros dice que el capítulo 1, verso 18 del libro de Juan, describe que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, le platico a mi familia, le digo a la gente que estábamos acá, le digo, imagínense, dicen que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, como yo sé que la gente dice Dios y dice Yohei Bajei, y Yohei Bajei es Dios y el Padre es Dios, la mayor parte de las personas piensan que Dios es el Padre. Algunos dicen que el Yohei Bajei es el Mesías, pero sacan la conclusión porque le han leído unos versículos o algunos. Le digo aquí, observen y dense cuenta dónde está el mal y el meollo del problema. Porque el judío tiene un problema en su mente, tiene un problema en recapacitar y en comprender algunas cosas. Vamos a entender que para cuando decimos en la escritura, le pregunto a mis hermanos que me respondan si fueran ustedes judíos. Y le pregunto a mis hermanos, hermanos míos, un judío explica que el Yohei Bajei, yo le pregunto, piensen como judíos, respóndanme como judíos. El Yohei Bajei es el Todopoderoso, entendiendo que es el Todopoderoso, no hay otro más que el Yohei Bajei. ¿Es así? A ver, mis hermanos, ¿sí están respondiendo o no veo respuesta? Oh, qué caray. Creo que me quedé mudo, no sé. A ver, mis hermanos, perdón. A mi hermana Damaris, a mi hermana Sonia, Jorge, por favor, mi hermana Azucena, Elisa, Ricardo, mi hermano José, Zaida, no sé si me escucharon bien la pregunta. Bueno, según el judío expresa que sí, que es el Yohei Bahei. Le digo aquí a ellos. Ahora, pónganse a pensar cuando vemos la palabra Eloheinu. Cuando nosotros decimos Dios, para los judíos, ¿cuántos dioses hay? Nada más uno. Imagínense, les voy a poner aquí. Entonces, cuando un judío ve el Yohei Bahei, para ellos eso es automáticamente Dios. Es el único. Entonces, imagínense, él piensa que el Yohei Bahei es Dios y es el único. Y de pronto le dices, Eloheinu. Eso automáticamente se traduce como Dios también y como único. Y aparte le pones la palabra Ejad. Eso también lo hace único. Porque la palabra Ejad es uno. Entonces el verso. Ah, perdón, se lo puse a Esteban. Perdón, que estoy escribiendo aquí y no sé por qué lo tenía en el chat de Esteban. Pero bueno, ahí se los paso. Perdón. Y posteriormente le digo a la familia, observen dónde está el pensamiento. Si un judío piensa que Dios es uno, si un judío piensa que el Yohei Bahei es Dios, y todavía viene la palabra Ejad, no hay vuelta de hoja. Todo indica que es Dios y es uno solo. ¿Es verdad? No. Hay que entender que cuando nosotros hablamos del Yohei Bahei, entendemos que no es el nombre de una persona. Hay que entender eso. Hay que observar que el nombre de una persona no es lo que tú lees. Porque cuando nosotros leemos y decimos Yeshua, en los versos que habla de Yeshua, no se traduce Yeshua. Yo incluso este verso procuro no dárselo a nadie que no es del grupo. ¿Por qué? Porque la gente en el mesianismo se agarra de un verso y bueno, hacen toda una doctrina. Le voy a pedir a mi hermano Jorge que me haga el favor, si está ahí, ¿verdad, mi hermano Jorge? Shalom, mi hermanito. Shalom a todos. ¿Qué pasó, mi hermano? Shalom, mi hermano Jorge. Hazme un favorzote. Explícanos. No nos expliques. Haznos el favorzote de leerme el versículo donde dice Isaías capítulo 25, verso 9, mi hermano. Y ahí como viene la palabra en el Strong, voy a pedirle a alguien de mis hermanos que me pegue la palabra Strong donde viene salvación. Cópienlo y péguenlo en el chat. Y le voy a pedir a mi hermano, Jorge, que nos lea el hebreo de ese versículo y cómo se debería de traducir ese versículo aproximadamente. Porfa, mi hermano. Voy, mi hermano, es que no abrí el Strong. Déjame abrirlo, unos 10 segunditos estoy. Sí, mi hermano, no te preocupes. Bueno, mi hermano Daniel, me pegas la palabra de donde viene salvación. No la primer parte donde dice nos ha salvado. Ahí viene el concepto Yasha. En la palabra que viene hasta el último de salvación viene la palabra Yeshua. Y es del número 3444. Entonces, le comento a la familia, digo que qué importante es entender el concepto de una forma general de lo que hablamos. Entonces, le comentaba a la familia y les digo, observen, que no puede, aunque el versículo está hablando del Mesías, no puede venir una palabra no compuesta. Entonces, la gente lo que no sabe es que las palabras compuestas, bueno, tienen un significado y se traducen de una manera. Lamentablemente, cuando la gente lee los versículos, pues bueno, ellos piensan que la palabra puede ser traducida de una manera y lamentablemente no está bien traducido. Cuando tú me digas, mi hermano. Ah, sí. Sí, mi hermano, me dijo que 25, capítulo 25. Capítulo 25 del libro del profeta Isaías, verso 9. Verso 9. Sí, por favor, mi hermano. Verso 9. Dice: Ve Amar Bellón Jahu y Nelo Heino. ¿Hasta ahí? Hasta la palabra donde dice Yeshua. Seki Binu Lo Bey. Es hasta el final del verso. Ave Beshuató, la salvación de él. Ahí está ya. Beshuató, ¿cómo se debe traducir, mi hermano? La salvación de él, algo así, ¿no? Bueno, imaginémonos que la gente lee los versos y cuando nosotros vemos cómo fue traducido en el libro del profeta Isaías, está ilógico lo que dice, no tiene sentido porque no debería de estar así, pero hay que entender que cuando nosotros leemos un verso, claro, desde el punto de vista, este es uno de los versos que habla bien del Mesías y que su nombre es Yeshua, pero resulta que en el hebreo no dice Yeshua. Entonces, cuando nosotros observamos lo que dice esa palabra, le comento a la familia, observen, dense cuenta que lo que está en el versículo nos está describiendo de algo muy importante. Ahora, esto que está aquí es escrito, lo que está aquí en esta porción, lo que voy a invitar a la familia es que imagínense que ustedes son enseñadores y cuando ustedes les están explicando este tipo de cosas, les digo, para el judío, decir Yeshua, perdón, decir Eloheinu es Dios. Decir Yohebahei es Dios. Es único los dos. Porque no hay muchos dioses, no hay muchos Yohebahei, es único. Y todavía la palabra dice Had, es único. Entonces tienen razón los judíos, porque así es. Pero resulta que la palabra Eloheinu no se traduce de esa manera. Entonces le explicaba a la familia, como ya lo hemos explicado aquí en el grupo, le he explicado que muchas veces cuando nosotros leemos parte de los libros, encontraremos que los libros traducen de una manera en la cual pues uno no sabe que está así. Entonces para los judíos o para muchos mesiánicos, cuando leen las palabras en el hebreo, en el Strong, ellos ven la palabra en este versículo y dice Yeshua. Entonces la gente acostumbra decir lo que ve y entiende lo que está viendo. Muchas veces también lo hacemos nosotros porque hacemos la lectura rápido. No estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es que la doctrina es lo que hace y modifica la forma del pensamiento. A lo que voy es que si Yohebahei es único y es único y es el nombre del único, entonces Dios también es único. El hecho de que venga la palabra Had corrobora lo que ha dicho de Dios y lo que ha dicho de Yohebahei. Entonces, lo que estamos observando, eso es lo que decía mi hermano Jorge hace mucho tiempo, y es lo mismo que digo yo hoy en día. ¿De qué sirve que nosotros aprendamos el hebreo y que sepamos el significado si en nuestras vidas hay pecado? Me estoy dando a entender, mis hermanos, de nada sirve saber hebreo, entender el hebreo, si no hay un conocimiento. Ahora le digo a la familia. Pero quiero explicarles algo que es importante. ¿Qué es lo importante? ¿Saber hebreo es bueno? Buenísimo. ¿Entender el significado? Importante. ¿Pero qué es más importante? Que guardemos la doctrina y que la aprendamos. Ahora les voy a explicar cómo funciona. Hay personas que cuando tocan, le ponía un ejemplo, una guitarra, le digo, Benjamín, le pongo el ejemplo, vamos a poner a Benjamín de ejemplo, le digo. Benjamín cuando toca alguna de las, alguna canción, algún, un rasguea algo, toca cosas que no toda la gente puede tocar. porque son complejas, son difíciles. Pero le digo, eso exactamente es lo que hace la mayor parte de la gente que viene a estudiar conmigo. La gente viene y me dice, queremos aprender de ti y queremos que nos expliques los temas. Y yo les empiezo a citar verso tras verso, verso tras verso. Ellos ya llevan todos los versos y se van y eso lo predican. ¿Les sirvió de algo? Y cuando encuentran a alguien para confrontar, para poderle explicar y que le pregunten algo que no entiende, ¿cómo le dará la respuesta si no lo entiende? Bueno, es ahí donde nos encontramos en el debate de que está bien lo que le dije o no está bien. Bueno, si Benjamín aprendiera las notas y entendiera las notas, ya sabiendo tocar, ya sabiendo mover los dedos como los mueve, conociendo las cuerdas como las conoce, si aprendiera las notas, sería lo más complicado, pero a la vez sería lo más importante, porque aprendiendo las notas, viendo una partitura, podrá tocar cualquier canción, cualquier partitura que le pongan la podrá ejecutar, porque tiene sus dedos ejercitados para hacerlo. Entonces, eso hay temas o hay canciones que son muy complicadas, pero esforzándose con lo que ya sabe, puede hacer muchas cosas más. Le digo, a veces es así. Cuando nosotros explicamos al grupo una cosa, la mayor parte de nosotros aprendemos de esto, de lo que hemos visto, lo que hemos leído. Resulta que cuando una persona aprende de uno de esa manera, no le ha servido de mucho, porque nada más es una persona que percibió lo que se le dijo y lo transmite tal y cual como lo aprendió. Y lamentablemente eso no le sirve al que va a enseñar, porque el que va a enseñar tendría que hacer todo el proceso. ¿Qué tendría que hacer? Aprender hebreo, comprender el hebreo y su significado del hebreo, y posteriormente entender geografía, entender historia, entender la geografía, entender todo lo que va relacionado con el tiempo y la historia, y saber entender. Y cuando yo empezaba a estudiar todo esto, me llamaba mucho la atención, porque, claro, cuando confrontaba a la gente me preguntaba. Y lo único que hacía la gente cuando me preguntaba era un tipo sentándose a la mesa durante muchos días, durante muchas horas, para que la próxima vez que estuviera con ellos les pudiera explicar lo que le preguntaron. Pero hay gente que no tolera eso. La gente a veces quiere saber la verdad en el instante. Bueno, yo le decía a mi familia, ahora que los veo que están leyendo hebreo y los veo que están entusiasmados y los veo, digo, wow, qué bueno, qué bueno. Pero no estoy de acuerdo con ellos, porque me dicen qué difícil es recordar las cosas, qué difícil es memorizarse las palabras, y digo, no, estás equivocado. Y les explicaba cómo, porque lo hice en un momento, en un instante, y les dije, miren, es así. Y ellos se quedaron así como diciendo, ¿cómo se lo grabó tan rápido? Yo le dije a mi hija, el otro día íbamos por la calle y quería grabar un número telefónico. No llevábamos lápiz, ni papel, ni nada. Nada más la camioneta sucia para que pusieran los números ahí. Y me dio risa, ¿no? Porque digo, tan fácil que es memorizar y me salen con este tipo de cosas. Dice mi hermano Jorge, el hebreo no salva sino ni nos hace más grandes. Exacto, mi hermano. También el entender el significado no nos hace más grandes. Y yo le comentaba a mi hija, le digo, me voy a grabar el número. Y pasa el tiempo, pasan los días y me sigo acordando del número. Y yo lo recuerdo bien. Y se lo vuelvo a citar y se lo vuelvo a citar. Y no lo apunté, nada más fue un instante, porque como íbamos manejando, me grabé el número, pero le dije, me lo voy a grabar. Pero cuando le digo, yo me grabo algo, no se me sale de la mente hasta que le digo, salte. Y bueno, lo que hay que hacer es enseñarle a la mente. Hay que enseñarle a la mente a memorizar. Les ponía ejemplos, ¿cómo lo hago yo? Y les empezaba a explicar cómo se hace. Pero les digo, nosotros somos conformistas, porque la mayor parte de nosotros decimos, no, yo no soy bueno para memorizar versos. A mí me cuesta mucho trabajo. No, no es cuestión de memorizárselos. ni recordarlos, porque eso no es algo que tenga que hacer la mayor parte de la gente. Ni tampoco el enseñador tendría que memorizarlos. Eso es algo que hay gente que lo hace y hay gente que no le interesa, y bueno, va recordando los temas conforme va dándolos, pues va explicando los temas. Pero a lo que yo me voy, o a lo que me refiero, es que les decía, a la mente la puede hacer uno muy entendida y puede uno hacer que se recuerde casi todo. Solamente hay que enseñarle cómo hacerlo. Le digo, imagínatelo. Bueno, tienes que primero, le digo, yo me acordaba de mi hijo Samuel los días pasados que le decía, grábate los países, hace como 2 años se lo dije. Hace 1 año y medio, 2 años, no me acuerdo bien. Le decía, mira, con tu mano, ubica, aquí está Colombia. Al lado de Colombia está Venezuela. Al lado de Venezuela está Guayana. Después Surinam, después Guayana Francesa. Abajo de ellos está Brasil. Del lado de Colombia, por este lado, ya le empezaba a decir, mira, está Bolivia de este lado está Ecuador, después está Perú, después Chile, después de este lado está Paraguay, Uruguay y Argentina. Velos ubicando. Imagínatelo con tus manos. Hazlo con tus manos y ve proyectando dónde está cada uno. Si lo ubicas con una en tu mente, mi hijo me dice el otro día, y me ha comentado, sí, yo veo que cuando se recuerda algo, cierra los ojos o mira hacia arriba. Claro, porque yo cuando memorizo, trato de mirar hacia alguna parte y recordar. Le comentaba a mis hijos esto, porque nosotros las hacemos a la mente como nosotros queremos. Le platicaba de esto a la familia porque me llamó mucho la atención, porque veo que, perdón por la expresión, no quiero que lo tomen como una grosería. Le digo, los veo como inútiles. Cuando veo que piensan de esa manera, que me cuesta mucho trabajo. Entonces, hice alarde de lo que conozco. Y dije, hice alarde porque, les digo, miren, les empecé a explicar de todo un poco. Les cité palabras en el hebreo, versos que dicen un versículo. En el hebreo dice esta palabra, en el hebreo dice este verso, sin ver escritura ni nada. Le empecé a decir, miren, esta palabra se tradujo de esta manera, esta palabra existe, esta es así, y le empecé a citar versos y todo eso. Le digo, ¿por qué lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque pasé por el proceso de observar, de meditar, de comprender y discernir las palabras. Quiere decir que hoy en día, cuando uno mira lo que está en los escritos o lo que está ahí escrito, pues uno puede hacer uso de todo lo que aprendió y puede uno dimensionar todo eso. ¿Qué es lo que les estoy comentando? No es lo mismo ver a una persona cómo toca y aprender del cómo toca a saber las notas. Eso es algo muy importante. Cuando uno aprende o entiende las cosas, tiene uno que observar. Pero antes que nada les decía yo a ellos, es muy importante pedirle a Dios. A Elohim hay que pedirle las cosas. A Elohim hay que decirle que te permita observar. Pero tienes que hacer el esfuerzo tú. Porque si tú dices, qué difícil es, me es difícil, yo no puedo. A mí siempre me ha sido difícil recordar o memorizar. Entonces, eso tú mismo te ajustas al momento de decir, esto es difícil. Claro, si nunca empiezas, nunca lo vas a hacer. Entonces, para poder empezar, para poder hacerlo, tienes que empezar. Entonces, les comentaba acerca de que, ¿por qué estaba mal el concepto de lo que ellos explican de que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Le digo, está mal porque ellos piensan que hay un solo Elohim, ellos piensan que existe un solo Yohei Bahei, ellos piensan que la Echad es de uno solo. Desde ese punto de vista, desde la lectura, ¿está bien o no está bien? Desde el punto de vista de la lectura. Yohei Bahei es uno, Dios es uno, y Echad es uno, ni vuelta de hoja. Los judíos están bien, lo están explicando correctamente. Pero le comento a mis hijos, no es así. ¿Por qué? Porque la palabra Eloheinu viene de una raíz hebrea que es un plural. Más allá de lo que alguien pueda decir, es un plural. Es un plural en todo su concepto. Y muchas veces les explico a mis hijos, esto es un plural. Hay que entender que el Yohei Bahei, para poder explicar esto, tiene uno que recordar los versos donde explica que no nada más el título de Yeshua, es un título que viene con palabras compuestas en el hebreo. Entonces, cuando yo veo la palabra, no dice Yeshua en el hebreo. Puedes decir Yeshuató, puedes decir Yeshuati, puedes decir alguna otra palabra que es conjugada para decir mi salvación, tu salvación, nuestra salvación, vuestra salvación. Entonces hay que aprender la regla para poder entender lo que estábamos leyendo. Para que me entiendan un poquito mejor, mis hermanos, se los voy a tratar de explicar con versos, para que me dé a entender. ¿En dónde está la equivocación? La palabra Elohim, más allá de que sea un versículo que sea traducido en Génesis 1, verso 1, haya sido traducido como Dios en singular, está mal el que lo lee desde el punto de vista castellano. Porque ciertamente vamos a pegar el verso desde el punto de vista hebreo y desde el punto de vista literal, como está traducido. Gracias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el hebreo viene Elohim. Yo le comento a mis hermanos cuando estudiamos más a profundidad, le digo, ¿qué pasaría? Le va a pedir en mi mano Daniel, ya que me puso ahí la palabra Elohim. ¿Qué pasaría si el verso dijera, en el principio creó él los cielos y la tierra? Pónmelo así como lo pegaste, pero con la palabra él. ¿Qué diferencia habría? Porque ambos versículos los traducirían, pégame ahora el versículo como viene en el original, ambos lo tendríamos que traducir de esta manera. Ambos, igualito como está ahí en el hebreo, lo tendríamos que traducir al castellano de la misma manera, como Dios. Pero tienes que pegarme la palabra Dios nada más. Así ya déjalo, está bien. ¿Cuál sería la diferencia? Pregunto a mis hermanos que ya tienen más experiencia, a los que ya tienen mucho tiempo que han estudiado esto, ¿qué diferencia habría? Porque si yo leo, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra, pues ahí se traduce como Dios. Y en el versículo, si le pusiéramos la palabra Él, también lo traduciríamos de la misma manera como Dios. No, yo lo que me refiero es que me pegues castellanamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el verso como viene original en el castellano. Entonces, quiere decir que, aunque ambos versos sea puesto Elohim o la palabra Él, si viniera Él, se traduciría de esa manera. Ahora, quiero que mis hermanos me escuchen y que me pongan atención a esto. Le pregunto a mis hermanos, ¿tendría diferente explicación esto si fuera con la palabra Elohim? Y si fuera con la palabra Él, ¿diría algo muy diferente? Mi hermano Douglas dice que sí. Daniel dice que sí. Mi hermano Jorge dice que sí. ¿Quién más me dice que sí? ¿Sería algo diferente? Vamos a entender algo muy importante, porque lo que trato de explicar a todos mis hermanos para que quede claro esto, es que cuando nosotros, cuando explicaba lo de los simples, bueno, un simple no le interesa lo que voy a explicar ahorita, porque el simple va a decir, ah, qué aburrido, este tipo habla siempre de lo mismo y me aburre. Bueno, voy a aburrir a los que quieren dejar de ser simples en ese aspecto, para que mis demás hermanos me expresen. Quiero que alguien de los que está aquí me explique cuál sería la diferencia entre decir, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y cuál sería la diferencia de decir, en el principio creó Él, Dios, los cielos y la tierra. Pero quiero que mis hermanos me entiendan. Díganme quién de los que está aquí sabe hacer esa diferencia, de los que estamos aquí. ¿Quién sabe hacer la diferencia esta? Dígame y explíqueme quién haría la diferencia en lo que es el concepto doctrinal de toda la escritura, de toda. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Alguien la sabe? Puede abrir el micro y puede expresarlo. Si está bien, le voy a decir, exacto, estás bien. Y si no lo supo y no lo sabe y me lo dijo, le voy a decir, estás incorrecto. No es así. ¿Quién de los hermanos que estamos aquí me puede expresar cuál es la diferencia? Hay que entender que dejar la simpleza La única forma de dejar la simpleza de lo que estábamos hablando el día de antier, para dejar la simpleza necesitamos entender qué diferencia habría entre la palabra él y la palabra Elohim si es traducido así. Porque si viene Elohim, le pregunto a mis hermanos, ¿está bien traducido Dios o está mal traducido? Pero traten de contestar la mayor parte para que nos entendamos. Sí, pero me dijiste lo que expliqué hace rato. Me dice Daniel que no sería que el refiriendo un singular y Elohim en un plural. Claro, él sería un singular y Elohim en un plural. Pero ¿en qué afectaría la doctrina? Dice mi hermano Douglas que debería de decir dioses. Si ponemos la palabra dioses, ¿estaría bien traducido? Pregunto, ¿estaría bien traducido si le ponemos dioses? A ver, díganme, ¿estaría bien traducido? Claro, desde el punto de vista, estoy entendiendo que el versículo está hablando de dioses, pero ¿saben qué? No puede ser traducido en plural, porque el contexto creó, no dice, ¿cómo diríamos creó en plural, mi hermano Jorge? En hebreo, ¿cómo se diría? ¿Lo has visto? ¿Cómo? La palabra bará es singular. ¿Cómo diríamos bará en plural? Barim. Barim. Bueno, quiere decir que si el versículo dijera, en el principio crearon los dioses, entonces sí se puede traducir en plural. Pero por cuanto dice bará, no puede traducirse en plural. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Si el verso dice barim, entonces sí se puede traducir en plural. Por cuanto el contexto dice bará, no se puede traducir en plural. Quiere decir que el verso está bien traducido. Eso se llama una traducción correcta. ¿Sí me di a entender, mis hermanos? Es como en Éxodo 7, ¿no, mi hermano Alfonso? Que a Moisés le dice, Elohim, te pondré como Elohim para el faraón. Sí. Aunque es plural, pero es un dios para el faraón, Moisés. Sí, mira, en Éxodo capítulo 7, del cual me estás mencionando, el verso 1 describe de esta manera. Dijo Yohei a Moisés, mira, yo te he constituido dios para faraón. A tu hermano, Aarón, será tu profeta. Hay que entender que el versículo no está hablando en ningún concepto plural. Pero en el caso de por qué se le dice a Moisés Elohim, es por eso que es importante que debe de venir Elohim. No puede venir él. Voy a tratar de hacerme entender a mis hermanos. Quiere decir que el contexto del verso de Génesis está correctamente. Si lo traducimos al castellano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está bien, pero como yo soy una persona que no acepto el castellano que fue traducido, el propósito de que nuestro hermano Jorge hoy en día nos esté enseñando hebreo es porque Alfonso Santamaría no lo sabe, porque ha explicado que él nunca ha estudiado con ningún maestro y nunca ha sido enseñado por nadie de ellos. Y nunca ha aceptado lo que viene en la escritura, en la traducción. Por tanto, por eso el Alfonso está explicándole a los hermanos que está bien traducido y que no está bien traducido. Entonces, como la palabra vará no está en el plural, lo que hacemos es entender que no puede ser traducido como plural. No puede decir, en el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra. Pero está bien el concepto, hay que entender por qué. Porque hay que entender que hay versículos que lo aclaran y lo afirman, que se puede poner en un plural, y hay conceptos que no se pueden poner en un plural. Entonces, para poder entender lo que dice el libro de Éxodo 7, verso 1, que es el versículo que citó mi hermano Douglas, en este capítulo dice que ha constituido a Moisés como Dios. ¿Y por qué no le pusieron como dioses? Hay que entender que está hablando de una sola persona. El contexto anterior a la palabra Dios no viene en plural. te he constituido. No viene en un plural como diciendo, los he constituido, porque no está hablándole a varios, sino nada más a Moshe. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? ¿Por qué se debe de traducir la palabra Elohim en estos versos como un singular? Pregunto, ¿me estoy dando a entender por qué se debe de traducir como un singular? Mi hermano Francisco, mi hermana Damaris, todos mis hermanos, estamos ahorita aquí reunidos. ¿Me estoy dando a entender por qué está bien traducido? Ahora, hay que entender que por eso existe la palabra Elohim. Porque puede estar hablando de un rey, puede estar hablando de un ángel, puede estar hablando de un hombre, puede estar hablando de un siervo, puede estar hablando de un profeta, puede estar hablando del Todopoderoso, puede estar hablando del Mesías Yeshua, puede estar hablando de los dioses de barro, de los dioses de madera, puede estar hablando de un dios de algo que alguien lo adjudica como un dios, como a un palo, como a una piedra, como a un como una imagen en un río, en un agua, puede constituir una imagen así como Dios. La palabra Elohim, por eso existe. La palabra Elohim está refiriéndose al concepto plural de lo que se puede llamar Dios o dioses. Por eso el contexto es muy importante, porque lo que no han hecho los judíos es explicar esto que les estoy hablando al judaísmo. Ellos resumen que la palabra Elohim es el Todopoderoso, pero cuando los versos hablan de un ídolo, le ponen D con minúscula. Yo le digo a mi hermano Jorge, realmente la palabra Elohim, cuando habla de un hombre, le pone en el hebreo D minúscula, D mayúscula. Eso lo pueden hacer los escribas, pero nunca lo vamos a ver en el hebreo, ¿verdad, mi hermano Jorge? ¿Nunca te hace el énfasis de un mayúscula o minúscula? No, mi hermanito. Bueno, entonces, gracias, mi hermano. Perdón que te esté ocupando aquí, mi hermano, pero nuestro hermano conoce y sabe leer el hebreo. Como en otras ocasiones le he pedido en Shabbat que nos ayude para leer el hebreo. Ahora bien, de acuerdo a esto, cuando nosotros observamos, el contexto está bien. Ahora, cuando yo leo el versículo en el hebreo, dice, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra, es lo mismo que voy a hacer cuando leo el versículo, cuando dice, Shema Israel Adonai Eloheinu, ahí Eloheinu es nuestro Dios, pero no está hablando de uno, está pluralizado. Entonces, cuando nosotros observamos eso, entonces estoy entendiendo que no está hablando del único. Si el versículo dijera, Bereshit bara, él, no quiero decir esta expresión porque no existe, porque se oye feo, pero él, y que separáramos la palabra nuestro, que dijéramos, Bereshit bara, él, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, entonces sí estaría hablando del Todopoderoso, si viniera la palabra él allí. Pero como no viene la palabra él, entonces eso no puede ser posible. Entonces, para mis hermanos que no conocen bien de esto del hebreo, voy a invitar a mis hermanos para que me entiendan, los que no han escuchado nunca esto y los que nunca han puesto, nunca le han puesto atención a lo mejor o se les ha olvidado, le quiero decir a mis hermanos que la palabra él tiene un plural, im. Entonces, cuando tú la palabra Elohim la haces en singular o hablas de uno solo, no dices Elohim. Muchas veces vas a ver la palabra Elohei, Elohab, y se va a referir a uno solo. Entonces, cuando tú observas esto, quiere decir que es muy posible que puede traducirse en un singular, pero no es necesario como en el caso del Génesis 1, verso 1. Porque en Génesis 1, verso 1, viene la palabra Elohim, y es un plural, pero sin embargo se traduce como un singular, pero he explicado que es por el contexto, no se puede poner en plural. Por tanto, para mis hermanos que nunca han visto la palabra El del 430 y 410, 430 es un plural, pero hablar del 410, mucha gente y en el judaísmo, hoy en día que ha escuchado a gente como nosotros, en el mesianismo, que hemos explicado que son dos raíces diferentes, que no es lo mismo, dicen, no, la palabra él es de un singular y es de Dios. y la palabra Elohim es de varios. Algunos dicen así, eso es mentira. Para demostrar que esto es así, que no es así, tenemos como versos, como en este caso, el Salmo 45. Le voy a pedir a mis hermanos, a mi hermano Daniel, que me pegue el verso. Salmo 45, versículo 7. Y el Salmo en el perdón, el Salmo 29, versículo 1. En el hebreo, ahorita le voy a pedir a nuestro hermano Jorge, porque lo que trato de hacer es que sea transparente. Quiero que me entiendan que mi hermano Jorge va a leer el hebreo para nada más testificarles a ustedes que en el hebreo la palabra él tiene un plural. Entonces, en el versículo 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Ambas en el hebreo es Elohei y Eloheija. Y esa palabra Elohei o Eloheija viene de la palabra Elohim, del número Strong 430. Ahora, voy a invitar a mis hermanos que lean el versículo del Salmo 29, verso 1, y voy a invitar a mi hermano Jorge que lo lea en el hebreo y que él vea que la palabra plural de él sí existe. Entonces, como existe la palabra él en plural, ya no diría Elohim, sino ¿cómo se dice, mi hermano Jorge? ¿Cuál dijo? Permito, perdóname. Salmo 29:1. Salmo 29, déjeme buscarlo, espérame. Salmo 29. No, es un lento. Salmo 29:1. Ok, mi nombre es David Bajur, de la Unión. 29:1, ¿ah? Sí. Dice Abu la Adonai Kabot Shmo Istahabu la Adonai Behadad Kodesh ese. Perdón, no te oí bien. ¿Vuelve el salero? Ah, no, pero es el 3, perdón. Es que estoy leyendo el encabezado. El encabezado, ellos ya le dan el verso 1. Es donde dice la voz del poderoso. Es 29:1. Salmo 29:1. Pero creo que mi hermano, lo que él me está diciendo es no, sí es en el 29:1, mi hermano, en el hebreo. Aquí está ya. Ok, Salmo de David, Mismor de David, donde dice tributada Adonai, o hijo de los poderosos, dad Adonai, ese Mismor Adonai, Abul Adonai, Benei Elim, Benei Elim, ese, ajá, ese, Benei Elim, quiere decir que para la palabra Elohim del plural, ajá, existe Elohim plural, en la palabra El, de la 410, existe la palabra Elim, que es el plural de la palabra El. Sí. ¿Puedo entender? Sí. Eso quiere decir que tiene dos raíces. No estamos hablando de que Él es el singular de Elohim, y Elohim es el plural de Él, sino que estamos diciendo que la palabra Él y la palabra Elim son dos palabras de dos raíces diferentes. Esto quiere decir que como existe un singular de Elohim, existe un singular de Él. Y también así como existe en la palabra Elohim un plural, existe un plural de la palabra Él, que sería Elim. Pregunto a mis hermanos, a todos los que estamos aquí, ¿me estoy dando a entender? Mi hermana Perla, mi hermano Douglas, mi hermano Francisco, Damaris, Elisa, Ricardo, ¿me estoy dando a entender? Que son dos raíces diferentes. Recuerden que para que nosotros aprendamos a dejar las simplezas, esto no puede ser difícil. Esto no debe de ser difícil. Esto es algo que debería de entender mis hermanos, porque muchas veces no nos vamos a detener para explicar con lujo de detalle muchos versículos. Entonces vamos a tratar de entender por qué. la palabra Elohim está bien traducida a Dios, pero ¿por qué viene el concepto Elohim? Porque ciertamente si viniera la palabra Él, cambiaría el contexto. Pregunto, mis hermanos, perdón, cambiaría no el contexto, cambiaría la doctrina y la enseñanza, cambiaría toda la doctrina. Sería algo terrible, sería algo que los pelos se pondrían de punta, porque muchísimos versos no debían de haber sido traducidos como están traducidos. Sería algo que debería de darnos miedo, terror, y no podemos hacer lo que hicieron los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? Como dice Jeremías, capítulo 8, verso 8. Ellos, cuando vieron este tipo de cosas que no coincidían, torcieron los versículos de la Escritura y de la Torá. Y la torcieron, por eso se le llama la pluma mentirosa de los escribas. Porque cuando a ellos no les ajustaba, distorsionaron la doctrina, distorsionaron la enseñanza. Distorsionar la doctrina es una blasfemia. Los judíos hicieron la blasfemia porque a causa de la blasfemia mataron a muchos justos en la tierra. Yeshua fue uno de los justos que fueron asesinados por causa de su doctrina torcida y tuvo que ver con la palabra Elohim. Porque si ellos hubieran entendido lo que decía Shema Israel Adonai Eloheinu, claro, si el verso dijera diferente, no, y si lo hubieran entendido, nunca hubieran matado al Adón de la gloria. Claro, porque no entendieron el concepto hebreo. Para ellos no existe esto que les estoy hablando en este momento. Para poder dejar las simplezas, necesitamos ser sabios y entendidos. Por eso vuelvo a repetir que no siempre vamos a aclarar, no siempre vamos a explicar las cosas. Pero como dice Jeremías, ¿cómo podéis decir, somos sabios? Por eso está preguntando Jeremías, ¿cómo podéis decir, somos sabios si la Torá del Yohe Bajei es con nosotros? ¿Cómo? Si son mentirosos, engañadores. No pueden decir, somos sabios. No hay sabiduría. Son ignorantes. Son perros mudos. Aman el dormir, echados están durmiendo. Por eso el profeta Isaías decía que amaban el dormir. Eran unos perros mudos. Porque no entendían la sabiduría. Por eso les pregunta, ¿cómo podéis decir somos sabios y la ley del Yohe Bajei está con nosotros? Cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Claro, por eso cuando nosotros leemos un Tejilín, o leemos un libro como Shemot, o leemos un libro como Vaikra, o leemos un libro como Yeshiyahu, para los judíos, ustedes no se han dado cuenta. Pero en la doctrina modificaron la enseñanza. Cuando ellos transmitían la doctrina los días de Shabbat, enseñaban toda esta mentira. Por eso ellos eran simples. Por eso el pueblo fue engañado. Porque eran simples. Y no creyeron a la verdad. Entonces, por eso les decía que eran unos mentirosos. Espero que mis hermanos me estén poniendo mucha atención para que me perciban el hecho de que para poder dejar la simpleza que veíamos el martes, tenemos que poner mucha atención en las palabras y sobre todo el entenderlas. Ahora, con lo que ya expliqué, abra el micro uno de mis hermanos o dos, que sepa la diferencia de en qué cambiaría si dijera Bereshit Baram, él. Si cambiara Bereshit bara el a Chamayim Be'et Aretz, ¿qué cambiaría si dijera él? ¿Qué se tendría que modificar en toda la Torah si dijera eso? ¿Quién lo entiende? ¿Quién sabe cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando dice Bereshit bara Elohim Be'et se me olvidó, Bereshit bara et a Chamayim Be'et Aretz? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia si cambiáramos la palabra Elohim por la palabra Él? Muchos dirían, es lo mismo, no te metas en problemas. Ahí dice Dios, y está bien, sea que diga Él o sea que diga Elohim. No, no puede ser posible que sea lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quién de mis hermanos dice yo? Abre el micro, por favor, escríbalo si quieren, y digan yo abro el micro. Yo, mi hermano, pero así rapidito. Entonces estaría, bueno, si dijera él, ahí, Bueno, estaríamos diciendo de que el Padre Todopoderoso, estaríamos diciendo que Yeshua no es el creador de los cielos y de la tierra. Pero como dice Elohim, entonces sí es un testimonio de que es Yeshua el creador de los cielos y la tierra. Bueno, sería eso, ¿no? Casi, casi, mi hermano, casi, casi. ¿En qué falló mi hermano Douglas? ¿Alguien que se dio cuenta en qué falló el hermano Douglas? Ah, bueno, que no metí al padre también, porque también él es parte de eso, ¿no? Pero en sí fue Yeshua. Bueno, eso que dice mi hermano Douglas es algo que es bien complejo. Bien complejo porque no me dijo lo que le pregunté. Lo que yo le pregunté, pero está bien en parte lo que está diciendo. Yo digo, ¿en qué modificaría toda la doctrina? Él me explicó nada más por el lado del verso. Yo dije, ¿en qué modificaría en toda la doctrina? En toda. Que tendría que cambiar la palabra Elohim, habría que quitarla, habría que suplirla por la palabra Él. Y ahí quedan ellos desnudos, el judaísmo ortodoxo. Entonces, lo que estamos viendo, que el punto sería en parte lo que dice Jorge, pero no del todo. ¿Por qué? Imaginémonos al Mesías Yeshua como el creador de los cielos y de la tierra, como único. Eso estaría diciendo que entonces la palabra Elohim está bien, si fuera él solo, pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice algo todavía diferente. Quiere decir que los judíos tendrían razón si el versículo dijera Shema Israel, que es Oye Israel, Adonai El, Yohei Bahei El, Adonai Ejad. El Señor uno es. Entonces, quiere decir que tendríamos que cambiar este concepto si fuera así, porque en la creación no aparecería Juan capítulo 1, que el Mesías es el creador de los cielos y de la tierra. Porque si dijera él, tendríamos que modificar la doctrina. La doctrina no tendría por qué decir que Yeshua, él es el creador. Entonces esto sería grave. Esto sería muy grave porque realmente tendríamos que entender que la doctrina tendría que cambiarse en su totalidad. Pero esto es algo que no debe de ser así. Ahorita se lo voy a explicar por qué. El hermano Douglas me dice, el creador fue Yeshua. Sí, la Escritura dice que él es el creador. Pero hay que entender que los libros y los profetas no describen nada más eso. Vamos a leer los versos que describen esto para que nos estemos dando a entender. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, describen hasta el verso 3, que este que es el verbo, que es Yeshua, porque el verso lo explica, él es el creador de los cielos y de la tierra. Lo que dijo mi hermano Douglas es verdad. Está bien. Pero si dijera ahí el verso él, este versículo no debería de existir. Este verso no debería de existir. Vamos a leerlo. Capítulo de Juan 3, verso, capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Quién me hace favor de leer? Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, describe que el Mashiach, el verbo, el verso 14 explica que ese verbo era Mashiach. Explica que él es el creador de los cielos y de la tierra. El libro de Colosenses, capítulo 1, nos describe exactamente también lo mismo. Él es el creador de los cielos y de la tierra, y él es el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, verso 15 y verso 16. Pero algo aquí, que por lo cual estoy señalando este verso, nos está aclarando algo muy importante. Colosenses capítulo 1, verso 16, ahorita nada más. El verso 16. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Bueno, este versículo nos describe que por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. La pregunta para mis hermanos, ¿quién fue este el que hizo esto? ¿Quién es el creador aquí? ¿Quién fue el que creó aquí? Por él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Quién fue? Bueno, mis demás hermanos, apenas van tres mis hermanos que me responden. Cuatro. Bueno, estamos entendiendo que Yeshua, él es el creador. Ahora lo que voy a mencionarles a mis hermanos es esto. Este versículo describe que él fue el que creó todas las cosas y sin él nada de lo que he hecho fue hecho. Ahora bien, cuando vemos esto, esto está respaldando que el que creó los cielos y la tierra fue Yeshua. Pero el versículo anterior dice algo. Verso 15. El cual es la imagen del Elohim invisible, el primogénito. Ahora pregunto, mis hermanos, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿El Mesías es el creador de este día? A ver si me doy a entender. ¿El Mesías es el que creó este día? ¿Sí me estoy dando a entender? Acuérdense que dice que él es el primogénito de toda creación. ¿De qué día estamos hablando? ¿De qué día de la creación? Del 1 al 6, ¿qué día es de la creación este que habla el verso 15? Estamos hablando del primer día de la creación. ¿Quién fue el que hizo el primer día de la creación? ¿Fue Yeshua? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiere decir que aquí el Padre está contribuyendo en el primer día de la creación. Esto quiere decir que coincide con lo que dice Génesis. Entonces, el versículo está incluyendo al Padre, que es parte de esta creación. Ahora, lo que hay que dejar en claro es que la palabra Elohim tiene un propósito de ser plural. Bueno, cuando nosotros observamos esto, encontraremos que la palabra Elohim es un concepto muy interesante porque en la escritura el profeta Isaías fue uno de los personajes que habló acerca de un creador, no como en el libro de los Proverbios, porque en el libro de los Proverbios se está describiendo algo. Vamos a ver Proverbios capítulo 8 y vamos a ir al capítulo 8 y desde el verso 22 hasta el 30 vamos a encontrar que ahí describe algo muy interesante. El Proverbio capítulo 8, verso 30 dice así, del 22 al 30, perdón. Vamos a leerlo. El Señor me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Cuando estableció los cielos arriba, cuando firmó las fuentes del abismo. Cuando el mar puso sus límites para que las aguas no pasasen su mandamiento. Cuando estableció los fundamentos de la tierra. Yo estaba con él, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él en todo tiempo. ¿Quién es este que dice, con él estaba yo? ¿Quién es el que dice, con él estaba yo? Confirmaba los cielos y la tierra cuando afirmaba las fuentes de los abismos. Cuando formaba los cielos, verso 27, allí estaba yo, ¿Quién es ese yo? Bueno, cuando dice, con él estaba yo, aquí hubo una división de pensamiento. Dice el versículo 22, pongamos la atención. Lo voy a leer por causa de que hubo división de pensamiento. Yo, Jehová, me poseía. Quiere decir que no está hablando del yo, Jehová. Dice, cuando yo, Jehová, me poseía. Está hablando de sí mismo. Yo, Jehová, me poseía. Quiere decir que el que está poseyéndolo es uno y otro es el que está, del cual está hablando. El que está hablando del yo, Jehová. Yo, Jehová, me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. ¿Quién es el que tuvo el principado desde el principio? Él es el que está hablando. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que tuvo el principado? Él es el que está hablando. El que tuvo el principado es el que está hablando. Entonces, cuando él está hablando, dice, yo, Jehová, me poseía. Yeshua es el que habla en el principio y ya de antiguo antes de sus obras. Claro, porque está hablando antes de la creación, ya lo poseía él. Él estaba con él antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Quiere decir que antes de que fuera creada, él ya estaba con él y él ya lo poseía desde antes. Verso 24. Antes de los abismos, que dice que antes de la creación de los cielos y de la tierra, antes de que existiera el abismo, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, quiere decir que ya estaba. Antes de los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Quiere decir que el Mesías, como la luz, él ya existía como la sabiduría, ya existía desde antes. Yeshua tenía el principado desde antes que fuera los cielos y la tierra. Quiere decir que el libro de Génesis 1:1, todavía no estaba, ni la creación del Génesis 1:1. Verso 26, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, quiere decir que no existía ni el hombre, no existía nada. Por eso habla del afar, está hablando que no existía el afar. Y el afar vino a existir cuando hubo una expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas, y la expansión fue llamada cielos, y la separación de abajo de las aguas se juntó en un lugar y dijo, descúbrase lo seco. Y dice que de ahí, de eso seco, tomó al hombre de la Adamá y formó del polvo de la Adamá al hombre. Entonces, nada de esto existía cuando él ya estaba. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, en el momento de la creación, él estaba con él. Está hablando del Padre. Cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía en la mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, que en este caso sería no la palabra misbah, sino la palabra, no me recuerdo bien la palabra que viene ahí. Si no mal recuerdo es la palabra, porque no debe ser traducida como mandamiento, es... No recuerdo ahorita bien, pero creo que no es la palabra mandamiento hasta donde recuerdo. Bueno, ahorita al rato si la pueden buscar y la llega a ver alguien, me la pega, por favor, porque sé que no es este mandamiento. Es este... No recuerdo cuál palabra. Bueno, me sigo. Lo que quiero explicar aquí es esto. Con él estaba yo, cuando dice con él estaba yo, ordenándolo todo. Quiere decir que él participó de la creación. Era su delicia de día teniendo solaz, de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijó en parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los Adam. Entonces, este estaba en el principio, pero también está hablando de que el Padre era participante de esta creación, de los cielos y de la tierra. Quiere decir que por eso el concepto Elohim es correcto. Aunque nosotros no vemos al Padre en la creación, aunque no estamos viéndolo esto, Claro, el Padre perteneció a la creación de los cielos y de la tierra, participó de ello, porque el Mesías fue el que hizo las cosas, pero lo hacía por orden del Poderoso, por eso él es participante de esta creación, y por eso es que se considera dentro de esta creación. Entonces, este versículo nos está hablando acerca de que eran dos los que estaban en esta creación. Pregunto, mis hermanos, viene la palabra Juca, gracias, mi hermano. ¿O Abar? Ah, perdón, le estaba preguntando. No la chequé. Bueno, ahorita la checamos. Lo que trato de explicar aquí a mis hermanos es, ¿me entendieron que en la creación están participando el Padre y el Mesías aquí? ¿Eso sí me lo está, se entendió? Que en este libro de los Proverbios, el Mesías es el que está hablando y habla de que él ya existía antes de la creación. Claro, porque él fue en la creación, lo que dice el libro de Colosenses. Colosenses nos dice claramente que él estaba allí y describe que Colosenses 1.15, que leíamos hace ratito, describe, permítame, es que se me olvidó cómo empieza el verso. Yo cuando no me recuerdo cómo empieza el verso, me quedo como el inútil. Perdón. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso es que él estaba antes de la creación. Él estaba antes de esa creación. Y por eso lo aclara, porque el Padre fue quien creó a Mashiach. Pero vamos a aclarar, no es que no existiera antes. Él es parte de esta creación, el que crea a Yeshua en la sabiduría y en la inteligencia. Es el Padre como la luz. Es el primer día de la creación. Las demás cosas que fueron creadas, como dice el verso, dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. ¿En qué día, según Génesis, fue creado los cielos? ¿En qué día? No, no es en el primero. Eso lo describe el libro de Génesis 1, versículo 6 al verso 8. Que fue en el segundo día de la creación, según lo que dice Génesis, el día segundo, cuando dice que separó las aguas de las aguas y llamó a la expansión llamó cielos, y fue el día segundo. Por eso es que cuando el libro de los Proverbios está aclarando eso, él entró dentro de esta creación, en la parte de los cielos. Ahora, la tierra es en el día tercero, según Génesis 1. Pero no me quiero meter a decir que es así, porque acuérdense que viene la palabra de la creación, la palabra Yom. Yom no es un día literal. Recuerda, mis hermanos, ¿qué es la diferencia de decir Yom a que dijera Et? Si dijera Et, sería un día literal, pero no dice Et, dice Yom. ¿Cuál es la diferencia cuando dice Yom? No se puede decir que es un tiempo, tiene que ser más clara la expresión. Así es un principio y un final. Recuerden que la palabra Yom es la que hace la diferencia en la creación. Bueno, seguimos adelante. Entonces, cuando nosotros leemos al profeta Isaías, el profeta Isaías dice algo muy interesante. Este versículo lo vamos a leer desde el versículo 1. Hasta el verso 5. Voy a preguntarle a mis hermanos, ¿quién habla de quién? Capítulo 44 del profeta Isaías, versículo 1 hasta el versículo 5. En este versículo, ¿quién está hablando de quién? Vamos a leerlo, por favor. Isaías 44 del 1 al 5. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Perdona, mi hermana, creo que me he equivocado de versículo. Perdón, déjalo, chico, porque creo que me confundí. Permítame, Y aquí. Ah, sí, ya me equivoqué, mi hermana. Es capítulo 42, versículo 1 hasta el verso 5, pero es capítulo 42. Me equivoqué del libro, de capítulo, perdón. Isaías 42, del 1 al 5. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá juicio a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las plazas. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que haya establecido. Juicio en la tierra y las islas es el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Bueno, ¿quién es el Yohei Bajei de este versículo? Pregunto, ¿quién es el Yohei Bajei de este versículo? No, es el Padre. Vamos a ver por qué. Vamos para allá rápido. Capítulo 42, verso 1. Dice así, he aquí mi siervo. El que está hablando es uno. He aquí mi siervo, yo, el que está hablando, le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre de él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién está hablando y a quién le está, quién es el que habla y a quién le está hablando? Entonces, el que está hablando es el Padre. Entonces, pongamos atención. Dice así. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. O sea, el Yohei Bajei es el que habla. Por eso es importante entender que no dice Yohei Bajei al principio. Tienen que entender que es importante que no lo diga. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. Quiere decir que no iba a ser como los demás. Él iba a venir de una manera. Dice así, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, porque en medio de la verdad traerá justicia. Quiere decir que iba a juzgar rectamente. Iba a traer paz, iba a traer juicio a las gentes de la manera correcta. Porque la palabra es mishpat, no justicia, sino que él traería el juicio correctamente a la nación de Israel y de Judá. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra, dice que debe de establecer mishpat, juicio. A las costas esperarán en su Torah. Ahora, está hablando el Yohei Bajei a su hijo, al Mesías. Y los versos que siguen a continuación, el 5 y el 6, lo aclaran. Así dice Yohei Bajei, así dice Yohei Bajei, el creador, y ahí viene el concepto, él, está hablando el Padre. Por eso decimos que esto no se enseña en el judaísmo. Para la gente que habla con judíos, o que sabe que es un judío y entiende su doctrina, ellos nunca enseñan nada de los profetas, porque no los entienden. Así dice Yohei Bajei, Elohim, creador de los cielos. ¿Quién es el creador de los cielos según este verso? Dice en el hebreo, él. Por tanto, cuando nosotros empezamos a estudiar y meditamos en esta expresión, dice, así ha dicho el Yohei Bajei, el creador de los cielos y el que los despliega, el que los extiende, la tierra y sus productos, quiere decir que él es el que está haciéndolo, el que da aliento al pueblo, el que sopló el hálito de vida, ese que describe el Génesis 2, versos 5 al 7, describe que mora sobre ella espíritu a los que por ella andan. Verso 6, Yohei Bajei, como lo dice en el verso anterior, que es el Padre, te he llamado en justicia, que ese sí es Sedaká, o el Sedek. Te he llamado en Sedek, y te voy a sostener, como sostendré, como lo dice el verso 1, por la mano. Te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Quién es el que es luz de las naciones? Yeshua HaMashiach. Quien está hablando es el Padre. Quien es el creador de los cielos y de la tierra es el Padre Eterno. Por tanto, testifico a mis hermanos para que dejemos la simpleza, que por eso Génesis capítulo 1, verso 1, los profetas y los apóstoles y Yeshua mismo dan testimonio de que los creadores de los cielos y de la tierra es Elohim. Por eso habla del concepto Elohim, aunque se traduce en un singular, porque habla de la palabra bará, no habla de un concepto plural. Pregunto, ¿se entiende por qué el concepto está bien traducido? ¿Se entiende por qué el versículo está hablando del concepto Elohim? Y se entiende que la Escritura así testifica que tanto el Todopoderoso como el Mesías son creadores de los cielos y de la tierra. Pregunto a todos mis hermanos. Para que nosotros podamos dejar las simplezas, muchas veces dedicarle mucho tiempo a un versículo así, a toda la Escritura, cuando quiere uno explicar un concepto, es muy difícil. Pero quiero que me entiendan mis hermanos, que si el profeta Isaías no hubiera dicho el Yohei Bajei, él, entonces, ¿qué sentido tiene que venga el concepto él y que haya un plural de la palabra él? ¿Qué concepto hay de que venga el concepto Elohim en el verso y que venga en singular? ¿Cuál sería la dificultad si decir Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz? ¿Qué diferencia hay entre decir Bereshit bara el et ha-shamayim ve-et ha-aretz? Mucho. Porque si nosotros modificamos y viniera la palabra el, Yeshua nunca hubiera sido el creador. No existiría el capítulo 1, verso 1 al 3. No existiría el concepto del capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, 16. No existirían versos que están en Apocalipsis, ni el profeta, ni el libro de los Salmos, ni el libro de los Proverbios. No existiría una gran multitud de versículos. ¿Por qué? Porque si él es un singular y Elohim un plural, entonces sigamos y aprendamos de los judíos y aprendamos del mesianismo, porque ellos tienen la pluma mentirosa del escriba. Por tanto, como ellos ocultaron versículos y modificaron esa doctrina, entonces si nosotros nos da igual y no ponemos atención a lo que estudiamos, entonces quiere decir que nosotros somos simples. Según los simples, ¿para dónde van, mis hermanos? ¿Para dónde van los simples? ¿Quién es el que lo lleva al Sheol? Según la escritura, lo que leíamos. ¿Quién es el que lo va a llevar al Sheol? La ramera. Porque la mujer ramera se acuesta con quien sea. La mujer ramera tiene varios maridos. Tiene a Yeshua por marido. Tiene a Elohim como marido. Tiene a Moloch como marido. Tiene a los dioses de Asiria, tiene la doctrina de los caldeos, tiene doctrina de los egipcios. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? ¿Por qué pueblos como Israel y Judá, y por qué pueblos como estos no pueden entender la verdad? Porque cuando nosotros ponemos atención a lo que leemos, ya no leemos el español, estamos entendiendo el hebreo. Pero nadie puede dejar las simplezas cuando no le dedica tiempo al estudio, cuando la gente no le pone atención a los estudios, cuando a la gente le da igual oír o no oír lo que se explica. ¿Cómo hemos de dejar las simplezas? Claro, gracias mi hermano Jorge, te agradezco. Te lo agradezco y te agradezco mucho que le enseñes a mis hermanos a leer el hebreo. Y es de bendición para mis hermanos, el que el hermano se haya dedicado a enseñarles, a que empiecen a leerlo. Un servidor está aquí para servirles y para explicarles este tipo de cosas. Y es bueno, es de agradecerse, pero de nada sirve si no se dejan las simplezas. La gente comete pecado y comete muchas maldades, pero nunca se arrepiente de sus maldades. Aunque ven el camino que es bueno y es recto, y aunque ven esta doctrina y esta enseñanza, lamentablemente mucha gente seguirá teniendo pleito con este hombre. Y seguirá teniendo problemas porque nunca pusieron atención en lo que se trata de explicar. Este hombre lo único que quiere es que dejemos la simpleza. Por eso es importante que el Mashiach y el Elohim de Israel nos permite ver cosas que nuestros ojos, aunque nosotros aprendemos cosas y leemos cosas, pasamos por alto esto. Para algunos de los hermanos que recuerdan, esto lo hemos explicado ya en el grupo. Bueno, eso yo recuerdo. Y me recuerdo bien que se lo he explicado a muchísimos hermanos. Cuando explico el concepto de la palabra Elohim, cuando llegan los hermanos, les empiezo a explicar, mira, esta palabra está correctamente traducida, es por esta causa. Por eso cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, verso 26, ahí encontraremos el concepto de la palabra Elohim y qué correcto está traducido, porque tampoco existe un concepto plural en las palabras del contexto. Capítulo 1, verso 26, por favor, Génesis. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ah, no, mi hermano, está bien, pero tampoco sirve lo que yo enseño, mi hermano. Hay que entender que lo que yo enseño tampoco salva. No es algo que sea del hermano Jorge o mío. No, esto no salva. ¿Qué es lo que salva, mis hermanos, con lo que hemos explicado ahorita? ¿Qué es lo que salva? No, lo que yo enseño es como ahorita. Voy a ponerles un ejemplo con el Mesías. El Mesías, pregunto, ¿quién de los que están aquí no hubiera gustado conocer al Mesías para escucharlo y aprender de él? ¿Quién le hubiera gustado estar en los días del Mesías? Y exacto, eso es lo que están poniendo. ¿Quién no le gustaría haber aprendido de él? ¿Quién no le hubiera gustado estar delante del Mesías y aprender delante de él? Escuchar de él la doctrina. Bueno, el detalle, ¿le sirvió al pueblo? ¿Le sirvió para salvación haber tenido ese hombre santo? Quiere decir que no le sirvió de nada haber tenido al Mesías ahí. Es a lo que yo me estoy refiriendo. Porque mi hermano Jorge no debería aclarar que no les había dicho. No, al contrario. Vuelvo a repetir que muchas gracias, mi hermano. Porque lo que hacen los hermanos, y lo hacen con el propósito de enseñar y que la gente crezca. Yo le decía a mis hijos, ¿qué grande es esto? Porque yo nunca he aprendido de alguien el hebreo. A mí me costó mucho trabajo, porque cuando lo leía, mi mente no me daba la capacidad de entenderlo, porque, pues bueno, un idioma, ves garabatos, ves jeroglíficos, ahí ves cosas, pero no sabes qué está diciendo. No sabes realmente qué es una L, una M, una Ñ, no lo entiendes. Pero tratas de entender la palabra que está ahí. Y eso fue muy complicado, pero yo digo gracias al Padre que no fui enseñado, que en un tiempo no fui enseñado de esa manera, porque creo que hoy en día no podríamos, un servidor no podría hacer esa diferencia, porque si me hubiera dejado enseñar en la antigüedad por alguien, a lo mejor me hubiera traído muchísima información equivocada. Pero ahora, esto es grande, esto es bueno para todo el grupo. Aprender el hebreo, más allá de aprender el hebreo, lo importante es observar todo lo que está. Voy a enseñarles lo que les explicaba. Bueno, es que borré muchas cosas, pero Esto es parte de lo que les explicaba acerca de lo que es diferentes conceptos desde el hebreo. Les explicaba cómo es que se tradujeron las palabras. Les explicaba cómo se deben de entender las palabras. Y bueno, les explicaba varios conceptos que equivocadamente, por causa de la doctrina, lamentablemente no se entendieron. Y lamentablemente el pueblo fue engañado. Fue engañado y lo llevó a la muerte. Por eso es importante dejar ese conocimiento de los príncipes de Israel. Es algo, la doctrina es algo que lleva a muerte. Y enseñarle a los hermanos a que entiendan este camino y que lo comprendan es algo muy importante. Yo le digo a mi familia que hoy en día he estado experimentando muchísimas cosas. Y entiendo que el poderoso o se agradará de mí o se enojará conmigo. Y me quitará de delante de ustedes para que venga alguien más, más recto, más justo, más honesto y haga las cosas como debe de hacerlas. Yo lo he dicho delante de ustedes que si les soy tropiezo a ustedes, que me quite la vida. Y prefiero que me quite la vida y no quiero ser el tropiezo de mis hermanos. El Señor lo hará porque si hago algo malo, me tendrá que quitar de delante de ustedes. Y he observado y he entendido muchas cosas durante estos días y estoy contento y estoy feliz por lo que el Padre nos ha permitido ver. Estoy contento y estoy feliz porque mis hermanos han podido disfrutar de esta bendición de parte de Él. El que ustedes empiecen a aprender del vocablo hebreo, que cuando lo lean les va a quedar más claro para que nadie les engañe, para que ustedes vayan poniendo más atención de lo que normalmente ponían atención, que sean más sujetos a entender, a percibir la doctrina y la enseñanza, que ustedes nunca tengan miedo, que siempre caminen, que siempre hagan lo que el Poderoso les muestra en su palabra, que nunca tenga ese temor. Hace rato les comentaba a mis hijos que algo va a pasar. Yo no sé qué es lo que vaya a pasar en estos días, porque realmente no lo entiendo. Pero sé que algo va a pasar. Y pues les digo que sea que no esté delante de ellos, que en un futuro no llegue a estar con ellos, que yo nunca los voy a dejar. Pero si me quita el Señor la vida y no llego a estar con ustedes, les digo, nunca echen paso para atrás. Pongan atención, aprendan bien esto del hebreo. Pongan atención, hagan diferencia cuando alguien habla acerca de un concepto hebreo que es totalmente al pensamiento judío, al pensamiento del mesianismo. Que siempre caminen, que recuerden que hay muchos audios en los cuales están plasmados todos los el conocimiento que está ahí, que nunca tengan temor, que tengan el pensamiento de que siempre hay que caminar para adelante, pedirle al Poderoso que siempre traiga a sus siervos para que hagan lo recto delante de ustedes y les enseñen el camino. Y me llamó mucho la atención el poder platicar con mi familia. Les platiqué otros conceptos, no esto. Les platiqué de otros muchos conceptos acerca de cómo es el pensamiento de una mente. La mente, viene una persona y te dice, esto es así. Y claro, lamentablemente para mucha gente es aceptable lo que dice una persona. Es aceptable por lo que han enseñado. Pero le comentaba a mis hijos que la escritura, la Torah tiene la respuesta a todo. Solamente que a veces somos inconstantes y somos perezosos para poder hacer las cosas correctamente. Y yo le digo que le echen muchas ganas, que ellos caminen siempre para adelante. También el día de mañana, si el día de mañana no estoy con mi familia y mi familia ya no está más a mi lado, pues tendré que caminar yo en esta senda y tendré que caminar adelante. Yo en estos días he podido ver muchísimas cosas. He visto el deseo de mucha gente en contra de mi persona. He visto el deseo en contra de mi gente. Ha maldecido mi casa, ha hablado mal en contra de mi familia, y le digo a mi familia, no se preocupen, cuando la gente habla mal de uno, el Señor si llega a quitarme a mí la vida o les quita a ustedes la vida, pues hay que aprender a caminar y seguir adelante. Hay que aprender a no temer. No soy indispensable ni esto debe de ser algo que a mí me detenga. Tengo que seguir caminando adelante. Les comentaba que no deben de tener miedo ante las cosas que pueden ver sus ojos, oír sus oídos. Simplemente tienen que caminar hacia adelante, no juzgar las cosas. Le comentaba hace un momento que sacaban muchas conclusiones de muchas cosas de que juzgué a Juan los días pasados y decían, pero es que debe de ser así, es que debe de ser así. Y me decía mi hija y mi esposa, y le dije, no. Aprendan a cerrar la boca. Entiendan que yo he juzgado una cosa y la juzgué yo. No vengan a juzgar ustedes cosas que no entienden. No digan nada. No hablen nada de lo que han escuchado y han visto. Porque ustedes no son quien para juzgar porque no lo entienden o no ven muchas cosas. El que juzgó las cosas fui yo. Si me equivoqué, el Señor me juzgará y me quitará la vida. Y si Él hice bien y puede ayudar a salvar a unos, el Señor me puede dar una recompensa. Pero ustedes no opinen, no juzguen, no digan nada. Solamente traten de entender las cosas sin iras, sin contiendas, sin malos pensamientos, sin juzgar, sin pensar si está bien o está mal. Hay que aprender a cambiar. Hay que aprender a entender, porque para poder ser para dejar de ser un petit, un simple, hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a entender que si ya fue juzgado algo, después no puede venir otro y empezar a murmurar o decir, es que yo creo que debió de haber sido así, debió de haber sido así, debió de haber sido así. Le digo, no, aprendan a cerrar la boca. Se los comento yo en confianza a mis hermanos que estamos aquí, porque también eso es lo que hemos aprendido. La tierra debe de aprender a callar. Los cielos juzgan. Pero vamos a entender que si yo hice injustamente, según lo que dice los proverbios, los salmos, ¿quién va a llevar el castigo? ¿Quién es? ¿Ustedes o un servidor? Pregunto a mis hermanos, ¿me entienden lo que les estoy comentando? Creo que me sentí en mucha confianza con mi familia para hablar varios asuntos. En estos días he visto muchas cosas y mi alma está muy triste. Mi alma está triste no porque tenga miedo. Soy miedoso desde un punto de vista, pero vaya, eso me lo aguanto como los machos mexicanos, dicen. Pero estoy triste porque veo el futuro de muchos de nosotros. Veo las cosas que van a pasar y de alguna manera u otra me hago fuerte. Quiero ser fuerte. Quiero seguir adelante. No quiero dar marcha atrás ni... Solamente he entendido que tengo que hacer algo. Y me he dado cuenta que tengo que hacer algo y solamente le digo a mis hermanos, no tengan miedo. No tengan temor. No tengan tristeza. No tengan duda. No se dejen llevar por lo que dice la gente. No se dejen llevar por lo que hable la gente. Para nosotros en internet esto es muy grave porque pues realmente no vemos lo que está pasando. Realmente no vemos lo que está sucediendo. La gente dice, la gente habla, la gente murmura, la gente alza falsos testimonios, la gente dice verdades, la gente... Y pues vaya, para saber si es verdad o no es verdad. Imaginémonos mi hermano Francisco tan lejos, mis hermanos en Estados Unidos tan lejos, en Colombia. ¿Quién puede decirle lo que está pasando aquí? ¿O quién le puede decir lo que está pasando en otro lugar? Alguien viene y dice algo y pues simplemente podemos tomarlo como una verdad, una mentira, o o podemos juzgar de una manera incorrecta. Pero quise platicarle a mis hermanos aquí, a mi familia que está en internet, lo que platicaba con mi familia, porque le digo, es muy triste el observar que mucha gente se levanta para maldecir, para hablar mal, y el corazón de un hombre, como un servidor, no desfallece. Tiene el pensamiento del por qué están pasando todas las cosas y no sé, es algo muy curioso. Tengo 3 días que a pesar de que siento la tristeza y sé que muchas cosas no van a volver a ser lo mismo que antes, me he dormido a las 9 de la mañana y me levanto a las 6 de la mañana y digo, wow, tenía muchísimos años que no me pasaba eso. Y digo, 9 de la noche y 10 de la noche. Me levanto, me duermo a las 10 y me levanto a las 6 de la mañana. He dormido sin que nadie me despierte, ni los ruidos, ni nada. Simplemente he caído, me he quedado dormido y digo, qué rara sensación, porque tenía años que no sentía esto. Y digo, va a pasar algo, puede pasar algo muy grande, muy increíble. Y tenemos que saber afrontar lo que viene. Y me dieron muchas ganas de platicar con mi familia y explicarles que no se den por vencidos, que no se preocupen de nada. Todas las cosas pasan y suceden porque el poderoso las quiere. Y suceden. Y digo yo, dice la hermana, y todo el día duerme también. Bueno, me ha llamado mucho la atención el que mis hermanos y mi familia, la fe, tengan el pensamiento de dejar el ser simples, que pongan atención a cada una de las cosas que se explican, que se entienda el concepto, que vean más allá de lo que un concepto de la palabra Elohim modifica el pensamiento. Quiere decir que si Génesis 1, verso 1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Quiere decir que el concepto cambió porque estaba hablando de un plural. Y quiere decir que cuando nosotros leemos un libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, el pensamiento tiene que ser modificado. No podemos aceptar lo que dicen los judíos porque dicen que el Elohim no es uno solo. Yohei Bahei es uno. Y para poder echar para abajo todo esto que están diciendo, tenemos que recordar los versículos. El mismo Salmo 29.1 describe claramente, oh hijos de los Elim. Y en los versos, en el español, fue traducido de una manera, y cómo puede ser posible que le diga tributada Yohei Bahei. Si lo vemos desde el punto de vista y vamos a tributar a Yohei Bahei, lo tributamos, según el Salmo 29, verso 1. Claro, no está hablando de un Yohei Bahei. Está hablando de dos, de mínimo, porque al final de cuentas, el versículo te está señalando que no habla de uno, sino de dos. Y la importancia de que diga Lim, quiere decir que no es cualquier cosa. Las diferentes versiones, algunas versiones la tradujeron como fuertes, la palabra Elim, otra como poderosos, otra fueron traducidas como un concepto plural, pero no con la raíz hebrea El. Entonces el versículo en pocas versiones fue traducida como dioses. El verso tiene que decir, tributada Yohei Bahei. A quien está pidiendo el versículo que tributemos es al Yohei Bahei. Ahora, si vamos a tributar al Yohei Bahei, el verso dice, tributada Yohei Bahei, pero no es una persona, no es el nombre de una persona. Tributada al Yohei Bahei, desde el punto de vista, cuando hemos observado quién es el Yohei Bahei, vaya, cambia la mentalidad de lo que estamos aprendiendo. O hijos de los Elim, de los dioses. Claro, el punto es que dice, dada yo Jehovah, la gloria y el poder, oh hijos de los... Si estamos diciendo que hay que tributarle a él, y nos dice a los hijos de los Elim, entonces estamos entendiendo que no es un Yohevahé, sino dos. Porque lo que hemos visto en las Escrituras es que la palabra él se refiere al Todopoderoso. Pero cuando adjudica la palabra Elim, está hablando de dos. Y al que hay que tributar es al Yohevahé, es a los dioses. Pero este concepto no lo vamos a encontrar en la Escritura hacia el Mesías y hacia el Padre en todos los versos. Quiere decir que nada más una sola vez, creo, si no mal recuerdo, o dos, pero es uno, hasta donde recuerdo, viene la palabra Elim para señalarlo al Padre y al Mesías, nada más. Entonces, no es algo que lo vamos a encontrar en toda la Escritura, porque el propósito de la palabra El es hablar del único y verdadero, pero en los versículos nos van a hacer referencia a veces también al Mesías, pero en pocos versos. Entonces, esos pocos versos nos señala que no todas las veces es para el Padre, sino para el Mesías. Y entonces, ese versículo, cuando lo observamos, describe así, tributada Yohevahé. Entonces, cuando nosotros nos han dicho que Yohevahé es el Padre, algunos del cristianismo dicen que es el Mesías, entonces le preguntamos al mesianismo, ¿y el Yohevahé quién es? Van a decir, es el Eterno, es el Adonai, el Padre Eterno, el Todopoderoso. Bueno, para echar abajo ese tipo de mentiras o ese tipo de ideologías que no son verdad, hay muchísimos versículos que nos describen que los versos están refiriéndose al Padre, como vimos en el libro del profeta Isaías 42, del 1 al 6. Encontramos ahí hace ratito que el que hablaba es el Yohevahé. Recordando el versículo, citemos nuevamente Isaías 42, verso 5. En ese versículo dice que Yohevahé, versos 5 y 6, habla que el Yohevahé es el creador. Él es el Él. Él es el que hay que tributar y también al Mesías, pero dice así. Así ha dicho Yohevahé, Él, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Este Yohevahé se está refiriendo al Padre Eterno, al Todopoderoso. Lo estoy citando por mis hermanos que no lo han visto, como en el caso de mi hermana Zaida, Elisa, Jairo. Ellos no han visto todos estos versos. Entonces, cuando nosotros observamos que este título del Yohevahé se le da, en este caso, al Padre Eterno, existen dos versos que hablan del Mesías. Cito otro verso que está hablando del Todopoderoso y que el Mesías es el Señor. Capítulo del Salmo 110, verso 1, que son versos que ustedes conocen muy bien. Salmo 110, verso 1. Aquí habla de que el Yohevahé es el Todopoderoso, o sea, el Padre. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Yohevahé es el Padre, dijo a Adoni, en el hebreo se traduce mi Señor. Yohevahé dijo a Adoni, al Mesías. David no le dice Señor al Yohevahé, mi Señor, o mi Yohevahé, no dice. David no le dice así al Yohevahé, que es al Padre, sino le dice al Mesías, mi Señor, porque si no el verso diría, mi Yohevahé dijo Adón al Señor. No dice así el verso, dice, Yohevahé dijo a mi Adoni. David le dice mi Señor al Mesías, no al Yohevahé. Y le dice, siéntate a mi derecha. Claro, si le está diciendo el Mesías, el que está sentado en el trono es el Padre Eterno, el Todopoderoso. El que se sienta a la derecha es el Mesías. Hoy en nuestros días, Mashiach está a la diestra de Elohim. Hasta que ponga a tus enemigos. Quiere decir que va a estar ahí sentado con el Mesías. El Mesías va a estar sentado al lado del Padre. Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso será hasta que venga Mashiach y empiece a someter a todos los pueblos de la tierra. Por tanto, cuando nosotros observamos que Yohevahé David no le dice mi Yohei Bahei, sino le dice a Adonai, mi Adoni, Adonis, mi Señor, siéntate a mi derecha. Entonces, cuando el Mashiach se sienta a la derecha, el Señor de David no es el Yohei Bahei, sino el Mesías. Este es el Señor de David. Entonces, el Salmo entendemos que el Yohei Bahei, el título se le adjudica al Padre Eterno. Hay versos que hacen lo contrario, como en el caso del libro de Mateo capítulo 3, del verso 1 al verso 2, ahí describe claramente que alguien tendría que tomar el lugar de la profecía de este versículo, y el que tomó el lugar de este versículo fue el Mashiach, el título del Yohei Bahei. Perdón, tendría que ser hasta el verso 3, mi hermano. Hasta el verso 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por tanto, cuando nosotros observamos, describe, en aquel día vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías. El profeta Isaías lo menciona en el Salmo 40, verso 3. Este es el verso que está allá. Cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Yohei Bahei. El Yohei Bahei es el Mesías, enderezar sus sendas. Por tanto, este versículo se le adjudica directamente al Mashiach como el Yohei Bahei. Entonces, el Salmo del profeta Isaías 40, verso 3, se está describiendo acerca de lo que es el Mashiach. Entonces, el Yohei Bahei aquí lo cumple el Mesías. Por tanto, cuando nosotros observamos que este Yohei Bahei es el Mashiach, claro, podemos encontrar que el Mashiach ocupa el título del Yohei Bahei en muchos versículos de la Escritura. Por eso el verso describe, ay, perdón, mi mano, este no era, me confundí. Es Isaías, perdón que le di mal el verso aquí a No, es Isaías 40. ¿Yo qué dije? Ah, con razón, perdón, mi hermano. Yo dije Salmo es el profeta Isaías. Perdón, es Isaías 40, verso 3. Perdón. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Yohei Bahei, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Y claro, desde el punto de vista, cuando se está refiriendo a él, está refiriéndose al Mashiach, el Yohei Bahei. Cuando nosotros empezamos a indagar en los versos, describen muchos versos, como en el caso de Juan en su capítulo 8, dice que Abraham había de ver su día del Mashiach. Perdón, antes de que me vaya para allá, me di a entender, mis hermanos, con el Salmo 40, verso 3, cuando le dice que prepara el camino de Yohei Bahei. En el libro de Mateo fue traducido como el Señor, pero se está refiriendo al Yohei Bahei, que es Mashiach. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Se entendió esto, que tanto el título de Yohei Bahei se le da al Todopoderoso como al Mashiach. Por tanto, cuando dice, tributad al Yohei Bahei, o hijos de los Elim, de los poderosos, que lo trajeron como poderosos, hijos de los dioses. Claro, porque eran hijos de los dioses, porque esto es algo aberrante para el judaísmo, pero para los creyentes en Mashiach no es aberrante. El conocimiento es importante. Entonces, cuando nosotros... Sí, te escucho. Una preguntita, tengo una duda. Cuando dicen Deuteronomio 6, 4, si no mal recuerdo, es... El Shema, ajá. Dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahí va implícitamente hablando de más de uno, ¿no? Sí, por okay. Eso mismo. Ajá. Porque Echad es uno, pero Echad es unión. Entonces quiere decir que está hablando más de uno, pero el judaísmo rabínico y los ortodoxos, todos, no lo asimilan así. Y ¿sí, verdad? ¿Estoy bien así? Sí. Y tramposamente los netzaritas o los mesiánicos dicen, Isma Israel, Adonai Elohim, Adonai, Dios es uno, y como nos decía Suero, ¿cómo se quedan? Y único. O sea, ¿sí? Ahí implícitamente el judaísmo está quitando a Yeshua, ¿verdad? Claro. Okay, porque claro. El Yohei Bahei, como lo dice el Salmo 29, tributada Yohei Bahei, pero es un título. Tanto Mashiach, para que me entiendan un poquito lo que estoy diciendo, Mashiach Yeshua es un Adam. Mashiach Yeshua es un Ish. Mashiach Yeshua es un Geber. Entonces, cuando tú observas esas palabras, Yeshua ocupa esas palabras que se tradujeron como hombre, las ocupa las tres, pero desde el hebreo. Yeshua Mashiach es Mashiach. Yeshua es Shiloh. Yeshua es el renuevo, pero no me acuerdo cómo se dice, es el... Bueno, ahorita recuerdo, no me acuerdo. Es Dicen aquí que vástago. ¿Mande? Aquí dicen que vástago, así, ¿no? Ajá, el retoño, el vástago. Y entiendes que decir Yohei Bahei es como decir Yeshua. Yeshua es hablar de una salvación. Y muchos versos que hablan de Yeshua no tiene que ver con el Mesías Yeshua. Cuando hablamos del concepto Yeshua. Entonces, cuando nosotros observamos, como en el caso del libro del profeta, pero no me acuerdo ahí si viene la palabra Yeshua. Ahorita se los busco. Termino el concepto de lo que me has preguntado. Cuando el verso dice, oye Israel, el Yohei Bahei, nuestro Dios, el concepto Loheinu no es uno, primer punto. Si dijera aquí, Shema Israel Adonai El Anu o Enu, pero sin mencionar Eloheinu, no mencionando la Hei, porque estamos hablando del concepto El, separando esos dos conceptos, entonces no dice El, sino dice Yohei Bahei Eloheinu, ese concepto es plural desde ahí. El citar ahorita los versos que estoy citando del Yohei Bahei, que el Padre se le da el título del Yohei Bahei, y al Mesías se le da el título del Yohei Bahei, entonces quiere decir que ellos emplean mal el concepto Elohim como uno, Yohei Bahei como uno, y Shema, es uno. Entonces quiere decir que todo lo que dice aquí es uno solo. Entonces tienen razón ellos. Pero la escritura dice que es Eloheinu cuando es de una raíz plural, como en el caso de Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es un concepto plural, aunque está traducido en un singular. Este versículo también está en concepto singular, pero es un plural, como en Génesis 1:1. Me di a entender, mis hermanos, con lo que estoy explicando, Yohei Bahei no es uno, son dos. Hasta aquí me estoy dando a entender con lo que explicaba también mi hermano Jorge. Todavía voy a dar otros versículos para que quede más claro lo del Yohei Bahei. Por tanto, quiere decir que lo que hemos aprendido del hebreo es algo muy importante. Bendito sea el Padre Eterno, que por medio de nuestro amado Yeshua, nos está mostrando esto, porque él no lo explicó. Él fue el que nos lo enseñó, porque está escrito, está revelado en los libros, como en Juan capítulo 10, verso 34 y 35. Ahora, en el libro de Juan, en su capítulo 8, Yeshua mencionaba a Abraham, y mencionaba que él había de ver su día, pero él hizo una expresión que no la hace en todos los libros. Entonces, cuando Yeshua hace esa expresión, dice uno, ¡wow! ¡Qué increíble! Porque Yeshua, al expresar yo soy, entonces da el indicativo, cuando habla de Abraham, este que está aquí, que es Yeshua, habló con Abraham y le dijo yo soy, y lo testifica en el versículo de Juan 8:56 en adelante, para dejar claro que Yeshua es el yo soy. Entonces, como está hablando de Abraham y que iba a ver su día y lo vio, entonces eso nos deja claro y nos deja entender que cuando dice Yeshua en esta parte, yo soy, directamente nos vamos al libro del Génesis. Y eso testifica que realmente Yeshua dio el testimonio de que era el Yohei Bajei del Génesis 17:1. Capítulo 8, verso 56 hasta el versículo 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, lo que está describiendo aquí Yeshua es, vuestro padre Abraham vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y está hablando en el tiempo pasado. Y lo vio y se gozó. No habla del gozará como el futuro o se está gozando en el presente. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, y del testimonio del yo soy, porque eso es lo que aparece en Génesis, capítulo 17, verso 1. Vamos para allá, por favor. Y ahí viene el título del Yohei Bajei. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo. Entonces, cuando nosotros observamos... Yo soy el Elohim en mí y sé perfecto. Entonces vemos y dice, era Abraham de edad de 99 años y le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Elohim todopoderoso. No, no dice Elohim. Yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando el Mesías le dice esto, le dice, yo soy. Abraham había de ver mi día y lo vio y se gozó. En este momento no lo está viendo, pero el capítulo que sigue, porque le está diciendo yo soy y le testificó quién era. En el capítulo siguiente dice que este Yohei Bajei se presentó delante de él y lo vio. Según el contexto judío, al Yohei Bajei no lo puede ver nadie. En el concepto Yohei Bajei es único. Capítulo 18 empieza a decir, de Génesis verso 1, dice así. Después apareció Yohei Bajei en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda con el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí a tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces Abraham le empieza a preparar un cordero, le empieza a preparar para que coma. Entonces Abraham empieza a darle de comer y le atiende. Posteriormente, cuando el Yohei Bajei le dice a los hombres, váyanse y se van para la tierra de Sodoma, dice, he de encubrir esto que voy a hacer con Abraham, él que ha de ser padre de multitudes de naciones. Entonces, él no le quiso encubrir esto que iba a hacer. Entonces, cuando él le dice a los varones, váyanse, y se fueron para destruir Sodoma y Gomorra, el Yohei Bajei dijo, le voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces, Abraham, que estaba con él y que había comido con él, y él está allí, le empieza a decir que sí, que iba a destruir a la tierra. Entonces, él empieza a preguntarle, ¿vas a destruir al impío con el justo juntamente? Capítulo 18 del libro del Génesis, verso 16 hasta el versículo 20. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. 22, por favor. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Entonces Abraham dice que estaba delante del Señor. El punto aquí es que como él está con Abraham, le está diciendo, voy a encubrir esto que voy a hacer. Claro, él había comido. Por eso Yeshua decía, antes que fuese Abraham, yo soy. Abraham había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y entonces Yeshua testifica en Juan 8 y alza su voz, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso el Génesis testifica que el que estaba al Yohebajé ahí con Abraham era el yo soy, era Yeshua el Mesías. Por tanto, cuando describe el Salmo, tributada a Yohebajé, darle la honra y la gloria, o hijos de los Elim, de los dioses. Claro, cuando uno tributa, cuando uno glorifica, ¿glorificamos al Padre y glorificamos a Yeshua o nada más al Padre? Es pregunta. Entonces, cuando nosotros observamos lo que están describiendo los libros, o lo que está describiendo, se entiende que el versículo, cuando nosotros observamos del Yohebajé, no estamos hablando de uno como si fuera nada más el Mesías o el Todopoderoso. El Yohebajé es un título que se le aplica directamente a ellos dos. Hasta hoy en día yo no he visto si se le puede aplicar a un tercero o a un cuarto, pero hasta hoy he visto dos, que es el Mashiach y el Padre, únicamente. Porque los versos hablan de los poderosos, de los Elim, de los dioses. Entonces, cuando el libro nos está explicando todo esto, claro, nos está advirtiendo que no nada más el Todopoderoso es Yohebajé. Nos está testificando que Yeshua también es Yohebajé. Cuando nosotros leemos el Salmo 25, verso 9, que leíamos hace ratito con nuestro hermano Jorge, es que le digo de tantas maneras que digo, ¿cuál le digo? Jorge. Y me viene la palabra. Entonces, el capítulo 25, verso 9, vamos a volverlo a leer, pero ahora ya no vamos a fijarnos en la palabra Yeshua. Claro, el versículo habla del Mashiach, Yeshua. Vamos a ver el contexto de todo el verso. Capítulo 25, verso 9, por favor. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ese es el... ¿Qué les dije yo? El libro. Salmo 25:9. Ay, perdóname, mi hermana. Es que yo les dije que era el mismo, pero yo no sé por qué tengo en la mente decir Salmo cuando es Isaías. Isaías capítulo 25, verso 9. Dije, ¿por qué tan chiquito el verso si no es ese? Perdón, es capítulo 25 del profeta Isaías, verso 9. Perdón que tiro el libro de los Salmos ahorita por Isaías, no sé por qué. Hay veces que pasa así, se mete mucho un libro y a veces para sacarlo está complicado. Isaías 25, 9, por favor. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Claro, el versículo dice este verso. Todo el contexto es impresionante. Es cuando yo vi este verso y dije, wow, cosa más grande no puede existir. Y dije, esto explica tantas cosas que la gente pasa por alto. Se dirá en aquel día. Esto está en el libro de Tito. Por eso el verso dice, se dirá en aquel día. Tito lo escribió. Ahorita vamos para allá. He aquí, este es nuestro, ¿qué es? este es nuestro Dios. Según dice, este es nuestro Dios, Elohim. Porque acuérdense que puede ser el rey David, puede ser Salomón, Moisés, puede ser cualquiera. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Es Yasha. Quiere decir que los va a salvar. David puede salvarlos. Los puede salvar Salomón, Moshe. No. Y nos salvará. Este es Yohei Bajei. David es Yohei Bajei. Hemos visto versos que diga que David es Yohei Bajei. Hasta hoy en día no. Por eso vuelvo a repetir, no estoy en contra de que pueda ser así, porque como no sabemos el significado del Yohei Bajei y no hemos puesto atención en todos los versos, tal vez, ha sido muy complicado. Lo hemos estudiado, pero yo no lo he visto. Por eso yo digo que nada más dos. Y lo he mencionado como Yeshua y el Padre. Entonces dice, este nos salvará. Según el contexto, dice, he aquí, este es nuestro Dios, Elohim. No está hablando del Padre, puede ser cualquiera. Le hemos esperado, nos salvará. Ya nos dio dos conceptos. Una que nos salva y otra que es Dios. Esto nada más lo puede hacer el Padre Eterno o su Hijo. Y dice, este es Yohei Bajei. Sigue el punto, puede ser cualquiera. He aquí, le hemos esperado. ¿A quién han esperado? Podemos hablarlo en un aspecto metafórico o podemos hablar en un aspecto literal, pero todavía no lo explica el verso. Nos gozaremos y nos alegraremos en su Yeshuató. Y entonces, cuando vemos esta palabra, está hablando de Yeshua HaMashiach en los días en los cuales estaba en carne con el pueblo, con los apóstoles. Y entonces este versículo se dirá en aquel día, Tito 2:13. Dejen, voy rápido porque no me acuerdo si está ahí. Tito capítulo 2, verso 13. Déjenlo, busco rápido. Tito. Que no me quiere dejar encontrarlo. 2:13. Sí, aquí está. Y el texto de este versículo nos dice que este era lo que se estaba esperando que había dicho Isaías. Capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yeshua Mashiach. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, pero hay que entender, este verso no nos puede decir que es el Yohei Bajei. Este versículo no nos puede decir que el contexto de todo lo que dice allí Isaías. Pero se entiende cuando dice, aguardando la esperanza bienaventurada, y se dirá en aquel día, este es nuestro Dios, Él nos salvará. Este es Yohei Bajei, y nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Pero acá lo trajeron en su salvación, no puede ser traducido así el verso. Está mejor traducido en esta versión, en Tito, que allá. Por eso dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, que sería Elohim, y Salvador, Yeshua, el Mesías. Entonces, cuando nosotros observamos, vemos y realmente el Mashiach es Yohei Bajei. Por tanto, muchos versículos lo van a testificar. Tiene sentido lo que está describiendo el Salmo. Tiene sentido entender que no es únicamente un Yohei Bajei, sino hasta donde hemos leído ahorita son dos. La palabra Eloheinu viene de una raíz plural, no singular, porque nos explicó claramente el profeta Isaías en su capítulo 42, verso 5, que describe acerca del Mesías, del Padre Eterno, que Él es parte del el Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando nosotros observamos todo este tipo de cosas, testifica nuestro corazón que verdaderamente no hay un solo Yohei Bajei. No hay únicamente un Elohim en singular, porque el concepto plural está allí. Les leo el versículo de Isaías 42:5. Así dice Yohei Bajei, Él, que es Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que los extiende, y la tierra y sus productos, que da el aliento al pueblo, que mora en ella, y espíritu los que por ella andan. Esto testifica y nos dice claramente perdón, que cualquiera que lee un versículo y no pone atención al original hebreo y no lo entiende, está cometiendo una grave falta, porque para eso hemos venido los que estamos aquí, para dejar algo, dejar las simplezas. Un pueblo que no hace diferencia de esto y que no lo entiende, nunca dejará las simplezas, porque según lo que hemos leído, que para dejar las simplezas, según el libro de los Salmos y según los Proverbios, tenemos que ser sabio. Como describe el Salmo capítulo 19, verso 7, la Torá del Adón es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al petit, al simple. Pero si está su meditación en la Torá. Por tanto, nosotros que hemos venido a un conocimiento y detallamos las cosas, sabemos bien que el Salmo 29 tiene mucho sentido de que hable en un plural. No está hablando en un singular. Porque cuando le dice Salmo de David, Salmo 29:1, vamos para allá. Salmo de David, tributada yo Jehová, tanto es el Padre como el Mesías, a ellos se les tributa. Oh hijos de los Elim, de los dioses, dada yo Jehová la gloria y el poder. Entonces, cuando nosotros observamos, el Salmo se está refiriendo no a uno. Por eso dice hijos de los Elim. ¿Quiénes son los Elim? ¿Quiénes son los Elim? ¿Es el pueblo? ¿O son algunos que son poderosos o que son grandes, que son Elohim? Me refiero en ese aspecto para que me dé a entender, porque no es poderosos, es que son dioses, porque aquí el punto es, ¿los hijos son dioses o está hablando de los dioses Yohei Bahei? Nada más mi hermano Douglas ha respondido hasta ahorita. ¿Me entendieron la pregunta? Sí me di a entender, ¿verdad, mis hermanos? Bueno. Según entonces esto, teniendo esta información y teniendo esta importancia de la doctrina y la enseñanza, vamos a echar para abajo las mentiras y el engaño de la pluma mentirosa de ellos. Vamos a cambiar el concepto de su doctrina. Por eso nosotros leemos el libro de Mateo en su capítulo 16, versículo 12, que hay que apartarnos de la doctrina de ellos. No podemos los creyentes en Yeshua el Mashiach aceptar doctrina del judío, mucho menos de los mesiánicos. Pero quiero decirle algo a mis hermanos. Aunque yo explique esto y lo deje con un lujo de detalle, muchos todavía de ustedes se van a enojar contra de mí el día postrero. Y se van a molestar conmigo, y muchos me dejarán de hablar, y algunos me odiarán. Pero no es porque yo esté profetizando que deseo eso. Yo le pido al Poderoso que el Padre bendiga sus caminos, y que el Padre los guarde de toda especie de mal, y que si el Padre permite, que andemos en esta senda. Es mi corazón el que desea que realmente el trabajo no sea en vano, que la lucha y el propósito, porque yo nunca me he sentido un grande entre ustedes, ni me siento grande, ni me siento un mayor entre ustedes, porque nosotros en este momento, los que estamos al servicio, siempre nos hemos puesto al servicio del pueblo. Solamente queremos que pongan mucha atención, porque es importante dejar de ser un petit. No puedo yo señalar todos los días de Shabbat el lujo de los detalles, porque si el lujo de los detalles lo aclarásemos, no aprenderíamos doctrina nunca en nuestra vida. La doctrina la echaríamos a la borda. No podría decirle a mis hermanos, pongan atención en esta palabra. Aquí dice Yohei Bahei, aquí dice Eloheinu, aquí dice Elim, acá dice Eloheija, aquí dice Él, aquí dice... Porque para eso es que hemos venido, para poner atención a lo que está escrito, de quién habla el profeta, a quién se está refiriendo, cuál es el propósito de ello. Por eso el capítulo dice... Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina del fariseo y de los saduceos. Esto es la doctrina que le enseñaban a los petí de Israel y de Judá. Esto es lo que los había hecho simples, porque a ellos nunca les explicaron la diferencia, ni porque eran hebreos, les explicaron la diferencia entre la palabra él y la palabra Elohim. Siempre han entendido que él es Dios, y Elohim es Dios, Eloheja es Dios, Elohab es Dios, Eloheken es Dios, Eloheinu es Dios, y eso es lo que han enseñado, y que es uno solo. No puede ser así esto. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Según el verso le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, el vocablo hebreo, cuando nosotros vemos, le está diciendo, oye Israel, claro, el pueblo tenía que escuchar y oír. Yohei Bajei, ¿es uno solo? No. Yohei Bajei, nuestro Elohim, claro, no se estaba refiriendo a uno solo. Por eso dice ahí, nuestro, viene el concepto Elohim. Yohei Bajei, uno es. Entonces lo que observamos es que ya sea Elohim y el concepto Yohei Bajei está pluralizado. Eso es lo primero que hay que observar. Para los judíos y para la mayor parte del mesianismo, no todos, porque los primeros cristianos que se vuelven al mesianismo son creyentes del cristianismo y ellos piensan que Yohei Bajei es Yeshua. Bueno, oye Israel, Yohei Bajei nuestro Dios, o Eloheinu, Yohei Bajei Ejad. Entonces, quiere decir que ellos están observando, queriendo transmitir que es un solo Dios. Pero eso es mentira. Porque el capítulo 6, verso 3, describe lo mismo que este verso, y en el verso 3 está definiendo qué es lo que se tiene que oír. Capítulo 6, verso 3 dice, oye Israel, péganme el verso, por favor. Oye, pues, Israel, cuida de ponerlos por obra. ¿Qué tenía que poner por obra? ¿Qué es lo que le dijo? Oye, el punto es que tenían que oír, y al escuchar y oír esto, tienen que ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha mandado el Señor, Elohim de tus padres. Y entonces el Yohei Bajei describe que tendría que hacer esto. La pregunta es, claro, ¿qué es lo que tenían que oír? Versículo 1 hasta el verso 4, por favor, de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Elohim mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Yohei Bajei tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yohei Bajei, el Elohim de tus padres. Oye Israel, Yohei Bajei nuestro Elohim, Yohei Bajei uno es. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar, lo que se estaba citando en Deuteronomio era guardar los mandamientos. Eso es lo que tenía que haber escuchado Israel, la misma. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que estaban también dentro de lo que era la misma, que el Señor vuestro, dice ahí vuestro Elohim, en el hebreo, ¿cómo se dice? Porque aquí mis hermanos, estas palabras casi nunca las oyen, o casi nunca las ven. Es una palabra compuesta. Mi hermano Jorge, ¿les puedes leer cómo se dice esta palabra de vuestro Elohim? Ah, es Deuteronomio 6, 4. Es 6, verso 1. Deuteronomio 6, 1. Betzola, mejora, Joaquín, Eloheichem. Yuhem, Bajem, Eloheichem. Sí, gracias, mi hermano. Esa palabra, Eloheike, pero ya muchos ya deberían, ya saben leerlo, ¿verdad? Ya muchos ya lo pueden leer bien, ¿verdad? ¿Quién ya cuando ahorita de los que he estado estudiando con el hermano Jorge ya sabe leer esa palabra bien? Bueno, creo que todos dice, ¿sí ya la saben leer? ¿Sí ya la viste? Bueno, la mayor parte ya sabe leerlo. Ya sabe leerlo y ahí saben que está. Entonces, describe el versículo que hay que aprender a poner por obra el la misbah, la juca, el juk, perdón, y la mishpat, que el Señor vuestro Elohim mandó que os enseñemos o que se enseñe para que los pongáis por obra en la tierra la cual paséis vosotros para tomarla. Para que teman al Yohebahei, tú, y claramente le dice, para que temáis a Yohebahei, tú Elohim, aquí en el hebreo diría, Eloheija. Bueno, no lo he visto, pero debe decir tu Dios porque está tu Dios, Eloheija. Entonces, cuando nosotros observamos, le dice que debe de ponerse por obra lo que ha mandado tu Dios, y describe aquí, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. El contexto del diálogo desde el verso 1 acá es de poner por obra el mandamiento, pregunto a todos los que estamos aquí. ¿Y pudieron guardar el mandamiento los que estaban aquí? ¿Los que escucharon, los que leyeron la Torah durante 1500 años guardaron la misma? No hablo de todos, pero con respecto a la nación, lo que describa Mashiach, ¿pudieron el pueblo guardar la misma? No, porque les enseñaron que Shema Israel, el capítulo 6:4, nada más enseña con un solo propósito, que nada más es un Dios. Y nunca te van a leer en el Shema que guardes los mandamientos. Eso nunca te lo van a decir. Pero sin embargo, cuando tú cometes una fornicación, o le pagas a una ramera, o insultas a una gentil para que se acueste contigo, ese tipo de cosas que hace un judío, no todos lo hacen, pero muchos sí, tienen los sacrificios y tienen el Yom Kippur para expiar sus pecados. Según lo que dice Yom Kippur, el Yom Kippur no puede expiar los pecados de muerte, o sí puede perdonar los pecados de muerte, mis hermanos. Por tanto, si el libro de Vayikra, el capítulo de Levítico 23, nos explica que el Yom Kippur no puede hacer semejante cosa, entonces hay que entender que el pueblo está en un estado en la ignorancia. Está en la ignorancia, chequen su chat porque ustedes responden, pero me responden a mí, no al grupo. Y entonces nadie ve que está respondiendo por eso. Y bueno, con respecto a esto, nos damos cuenta que realmente es importante entender el hebreo, es importante entender el significado, es importante percibirlo, y después que hemos entendido todo esto, ponemos por obra. Porque en el caso de lo que se dice del Shema, lo que se dice del Shema está describiendo algo muy interesante. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Ahí está otra vez el Shema. Shema Israel, pero ya no dice Adonai Had, sino le dice, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como él te ha dicho, Yohebahei, el Elohim de tus padres. Entonces, el verso 4 vuelve a repetir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Yohebahei, uno es. Lo más increíble es que no se dieron cuenta que la más grande de las misbah estaba en el verso que sigue. Amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Imagínense en el judaísmo y durante tanto tiempo señalando que había un solo Dios, cuando el verso no está diciendo un solo Dios, sino desde el verso 5, desde el verso 1 hasta el verso 5 del libro de Deuteronomio 6, está refiriéndose al más grande de todas las misbah. Con lo que he explicado, se entiende que el Shema no estaba hablando de un solo Dios, sino de poner por obra los misbah, y la más grande de todas las misbah se encuentra aquí. Recuerden que yo le digo que es la más grande de la Mishba, no porque yo lo diga. Mashiach Yeshua lo testificó en el libro de Mateo. Sí, me he dado a entender con todos mis hermanos. Pregunto a todos mis hermanos, me he dado a entender. Claro, para eso dijo el Mesías que tenía que ser un ejad con ello. Por eso el ejad es una unión, para que tú, oh Padre, y yo seamos uno solo con ellos, para que seamos una sola cosa, decía el Mashiach. Por tanto, capítulo 22, versículo, no. Se me borró, es que lo había dicho y se me fue. Es este. Creo que es capítulo 22, verso 36. No sé por qué se me espantó de la cabeza. Déjenme ver si está aquí. Sí, es este. Capítulo 32, versículo 36 hasta el versículo 39, describe que este es el primer y gran mandamiento. Versículo 36 al 38, por favor, de Mateo 22. Mateo 22, verso 36 al 38. Léanlo, por favor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Claro, ¿cuál es la gran misvá en la Torá? La gran misvá es, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón. Claro, si tú sabes que Shema Israel, hoy Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Él es uno con su pueblo, Él es uno con todos los que hacen su voluntad, los que guardan la misma, Él está con ellos, los protege, los guarda, los ayuda a vencer las batallas y las guerras, nunca los desampara. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Por tanto, cuando Yeshua HaMashiach oraba a su padre, testificaba que ellos eran una sola cosa. Por eso el pueblo que pone por obra la misma junto con el padre y con el Mesías son una sola cosa. Y entonces el mandamiento que es intimado o que se ha mencionado en el libro de Devarim, Deuteronomio, es para darnos vida eterna. Entonces, eso es lo que hace el Ejad. El Ejad no es que sea un solo Dios y punto, se acabó. No, está hablando de la unión que hay entre todos los que guardan este mandamiento, porque este es el gran mandamiento en la Torá. Entonces, el sentido de la enseñanza es totalmente diferente. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Si mis hermanos pusieran atención, ahorita especifiqué conceptos, ideas de palabras, meticulosamente explicándolas. Cuando nosotros enseñamos en día de Shabbat, yo no soy tan meticuloso, no soy tan cuidadoso, por eso les mando a mis hermanos a estudiar. Y les digo a mis hermanos, estudien con Esteban, pregúntenle, pero no lo han hecho. Hay que aprender a dejar de ser un petit. Hay que aprenderlo, porque si no dejamos de ser un petit, esto es algo grave. Es grave porque lo único que nos deja ser, lo que nos permite dejar de ser petit es meditar en la Torah. Tener la Torah como algo valioso, como un tesoro. Y que meditemos en esta palabra de día y de noche. Porque esta, si trabajamos para lo que es la vida eterna, la vamos a alcanzar, pero necesitamos que todos en la unión de un pensamiento, como describía Mashiach cuando oró a su padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¡Wow! Les describió quién era Yohé Bajé. De eso les estaba describiendo. era el Yohei Bahei de los ejércitos, porque cuando testificaba acerca de la magnitud de que lo que había sido escrito en el Génesis y en los libros de Moisés y los profetas, estaba hablando de la creación, pero no hay creación si no hay sabiduría, no hay creación si no hay obediencia, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos criatura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras. Si el pueblo no tiene buenas obras, no es parte de la creación. Si no tiene buenas obras, no es parte de la de los fieles. Por tanto, cuando nosotros miramos a esta enseñanza, bueno, es increíble. Es increíble y es impactante que el Poderoso nos permita ver, entender. Y eso nos permite a cada uno de nosotros poder observar, poder ver, poder contemplar el rostro del Señor. Contemplar el rostro es entender su palabra y ponerla por obra. Contemplar esa majestad y esa gloria que pudo ver Moisés y que pudo ver Mashiach, David, es ver la dimensión de su enseñanza. Y cuando digo dimensionar o ver esto, es no nada más leer versículos y explicarlos por encima, sino que cuando detallamos el hebreo, que es casi lo que nunca hacemos, porque ya hemos explicado palabras, y las palabras cuando nuestros hermanos las oyen, nosotros explicamos los versos de rápido. Entonces mis hermanos pasan por alto lo que estamos diciendo. Imagínense a Alfonso en un día de Shabbat, que está acostumbrado a hablar de todo, y empezar a definir las palabras, como ahorita. Ejad, Misba, este verso, esta palabra lo aplica con esto, con esto. Imagínense qué explicaría en 10 Shabbat. No explicaría casi nada. Prácticamente estaríamos sin el conocimiento, sin poder percibirlo. Ustedes me oyen que a veces digo las cosas muy rápido, pero yo entiendo que muchas cosas ya las han oído, ya las hemos explicado. Y por causa de que no son constantes, lo han olvidado. Pregunto a mis hermanos, a los que estamos ahorita aquí. Prefiero que me digan sí, que me digan un sí ahorita, de todos los que me están oyendo y están escuchando. Todos los que están poniendo atención, que pongan un sí, por favor. Perdón que sea molesto en esto. Según somos un total de 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Somos 19 personas. Somos 19 personas de los que estamos ahorita aquí. Bueno. Lo que he explicado ahorita. No, pero de las casillas somos dos en total, porque las demás están repetidas. No me pueden contar a mí, ni a Noemí, ni a mi hermana Claudia, porque son varios. Bueno, la pregunta es esta, para los que contestaron. Ya se me olvidó. ¿Quiénes de mis hermanos habían olvidado parte de esto? ¿O quiénes recuerdan bien esto que expliqué ahorita, tanto lo de Génesis 1 como lo de Deuteronomio? O quién sabía, pongan ahí, yo sí recordaba lo de Génesis, pero lo de Deuteronomio no. O póngame, yo sí recuerdo ambas, o yo no sabía ninguna de las dos. Explíquemelo, por favor, los que escribieron, por favor, mis hermanos. Porque lo que trato de que me entiendan es que, dice mi hermano Douglas, yo recordé. Yo no lo sabía, yo no lo había escuchado. Bueno, a mi hermana Elisa y junto con Ricardo, quiero que me entiendas que normalmente se explica esto del hebreo, la palabra Elohim se explica, yo en lo particular no te lo he explicado, no sé si Esteban lo ha hecho o lo han visto en una forma general, la palabra Elohim, la palabra Él y todo esto. Mi hermana Zaida, pues apenas se lo estoy explicando, mi hermano Jairo no se lo he explicado, nos quedamos a medio camino la vez pasada, entonces por eso lo preguntaba. Daniel dice que no sabía ninguna. Es raro porque debería de saberlo. Entiendo por el tiempo. pero bueno, entiendo que no, me dice que no lo sabía. Nicole también dice que no lo sabía. Mi hermano Francisco me dice, se me recordó bastante de ambas. Bueno, dice mi hermana Claudia, me recordé parte de ello, no del todo, ¿va? Dice mi hermana Damaris, no recordaba mucho. Franci, recordaba lo de Génesis nada más. Bueno, mi hermano Jorge, ya yo las estudié. Bueno, voy a decir como dice, yo las estufié. A lo mejor es algo de hebreo francés. Yo lo estufié en el momento, es broma mi hermano, en el momento con usted, pero creo que está dando el Alzheimer. Ah, bueno. Bueno, yo no recuerdo. No, a ti no te lo hemos explicado, mi hermano. Mi hermana Erika no lo sabía. Sí lo recordaba, pero bueno, no sé quién me lo dijo, ¿va? Dice Jorge Luz. Bueno, con respecto a lo que hemos estado platicando y lo que hemos estado viendo en estos días, es importante, mis hermanos, que sigamos con los ayunos. Es importante pedirle al Poderoso, es importante que seguimos alzando nuestra voz en una forma grupal para que el Señor nos permita cambiar, para que nos permita modificar. Yo no sé qué va a pasar, mis hermanos. Lo único que sé es que va a cambiar algo y va a ser difícil para muchos de nosotros. Bueno, a mí he estado experimentando muchas cosas, he estado viendo muchas cosas. Tal vez ustedes no lo entienden, no me entienden. He estado muy triste. Triste no por mí, porque yo merezco lo que me merezco y sé que he de pagar lo que he de pagar. Si el Señor me castiga, me da muerte por haber juzgado mal a mis hermanos, por haber reprendido a mis hermanos, por haber hecho cosas mal, sé que merezco la muerte. Pero algo que siempre he entendido es que la doctrina es de Él. Y su palabra no miente. Cuando hemos podido detallar todas las cosas, me doy cuenta de la magnitud y de la grandeza de toda su enseñanza. Yo soy una persona que le vivo agradecido porque me ha permitido poder ver esto y he podido verlo para poder guiar a mis hijos, para poder que vean ellos las cosas de una manera diferente. Me he llenado de alegría y de gozo cuando conocí a mis primeros hermanos que quisieron escuchar y cuando dedicaba días, horas y horas, a veces dormía nada más 3 horas al día y enseñaba más de 12 horas, 15 horas al día durante mucho tiempo. Cuando veía a toda esa gente que estaba maravillada, contenta, decían, esto es diferente, esta es la verdad. Cada una de las cosas que hemos hecho y que hemos trabajado, le damos gracias al Poderoso. Pero cada día es triste y es lamentable ver que los hermanos mueren. Ver que su fe se desfallece y desfallece por cosas muy simples y muy absurdas. Mucha gente puede decir que soy un hipócrita y me pueden desear lo peor y no me arrepiento de haberles enseñado y constantemente lo oigo y lo veo y no me arrepiento de lo que he hecho de enseñar, platicar a mis hermanos. Me arrepiento de muchas cosas de que a veces en mi corazón hay tristeza porque a veces ya no sé cómo hablarle a la gente ni no entiendo por qué cuando explico ese tipo de cosas y en los detalles, en palabras pequeñas, en la doctrina, y les puntualizo cosas y se maravillan y se admiran. y de pronto arremeten en contra de mi persona, diciendo que soy lo peor cuando nunca les he hecho, ni les he hecho mal, ni he agravado. He hecho eso con la intención de molestar, ni traerles mal, ni maldición. Pero veo a mis hermanos morir y me ha dado mucha tristeza. Como dice mi hermano Francisco. Me dice, cuando hablas del cambio, ¿a qué te refieres en definitiva, hermano? Como para entender mejor. Pregunto en el caso de que pueda saber, mi hermano, si no puedes explicar ahora, está bien, no insisto. Cuando yo hablo en una forma general al grupo, hay gente que es muy recta. Considero que es justa. Considero que merecen la vida. Y me alegra porque eso es lo que siempre esperé, porque el Señor me dejó con vida. Yo le he platicado a mis hermanos que yo vi la muerte hace más de 20 y tantos años atrás. No recuerdo bien porque no soy de los que cuidan las fechas y los años. Yo le dije al Señor que no me dejara morir. Vi en un accidente mi cráneo bien reventado. La gente del hospital me decía, no te muevas, se te va a salir la masa encefálica. Está muy hinchada, me decía. Y cuando sentí la muerte, alcé mi voz a él y le dije, Señor, si es posible, no he llevado tu bautismo, voy a morir. Y no me llevé tu promesa del bautismo. Le pedí perdón por mis pecados y le dije que si moría le entregaba mi espíritu. Lo hice 3 veces. Tal vez la gente no sabe lo que estaba viviendo en ese momento, no lo entiende muy bien, pero siempre fui amante de querer entender su palabra. Pero me costaba mucho trabajo, no sabía entender lo que leía. Era peor que un indocto, una basura, que no entendía nada. Era un vil pecador. De pronto, cuando hice esta oración 3 veces, pidiéndole perdón por mis pecados y entregando mi espíritu, recuerdo que le dije, Señor, pero si no me dejas morir y me dejas vivir, voy a hacer de cuenta que he muerto. Me dedicaré a estudiar tu palabra y se la enseñaré a tu pueblo. Y se la enseñaré a las naciones. Quiero que me entiendan que me siento mal. Mal porque he intentado enseñárselo a mucha gente y no he podido. Me siento inútil, me siento mal, porque cuando le enseño a la gente, a mis hermanos, quisiera que la gente no se fuera, no se perdiera. Yo sé que Moisés y los profetas se sintieron con mucha tristeza al ver pueblo morir. Y también cuando el Señor les decía, mátalos, él agarraba la espada y mataba a sus hermanos, porque le iban a hacer tropiezo a los hermanos. He entendido que debe de ser uno rudo, fuerte, seguro. He entendido todo eso. Cuando le digo a mis hermanos, debe haber un cambio. No lo digo por la gente que es justa o que es santa, los que realmente lo son. Pero yo tengo la obligación de hablar en una forma general. Y mis hermanos que viven en la justicia entiendo que también piden por sus pecados de sí mismos. Porque les he enseñado y les he explicado de que no somos justos. Eso sí me lo han entendido, ¿verdad? Que es bueno entender que hay un pecado que no alcanzamos a ver. Que es por eso citábamos el Salmo 19. Versículo 12 al 14, y citamos una gran cantidad de versos para ver que realmente hay una maldad que a veces no vemos. Que el Señor nos enseña a entender nuestros días. Cuando digo que hay que cambiar, se lo digo a aquellos que todavía practican el pecado, que no valoran el Shabbat, que debemos de ser sinceros los unos con los otros, que debemos de cuidarnos los unos a los otros, de que debemos de ver por la gente que va a conocer el camino. Solamente quiero que me entiendan que para muchos de mis hermanos no me entienden muy bien. A veces he visto muchos de los hermanos irse por una cosa tan absurda, muy tonta. Tenemos que aprender a hacer un cambio, el aprender a amarnos, el poder decir cuando estamos tristes, cuando estamos contentos. Yo le digo a mis hermanos, si te sientes triste o te sientes mal o estás enfermo, echemos un gritito, ahí estamos nosotros, estamos ahí para escucharte, para que no estés solo. Y a veces los hermanos no se sienten con la confianza, a veces no quieren quitarnos nuestro tiempo, dicen. Pero no es, a nosotros no nos quitan el tiempo, yo disfruto estar con mis hermanos. Lamentablemente uno no puede disponer el tiempo a toda la gente, ¿no? Porque a veces es mucho el tiempo, a veces paso 2-3 horas con un hermano, después otras 2-3 horas con otro, y a veces atendemos de esa manera. Cuando están los hermanos en casa, pues nos desligamos un poquito de esto porque atendemos más a los hermanos que están en casa o vemos por ellos. Y de alguna manera u otra, lo que trato de decirle a mis hermanos es que hay que pedirle al Poderoso para que su Espíritu esté con nosotros y para que podamos luchar todos en compañía los unos de los otros, porque nunca juzgamos que los demás pequen, porque yo no pienso de mal de mi hermana Damaris, ni de Elisa, ni de Francisco, ni de Jorge, no pienso mal de nadie, solamente es algo que todos guardamos y todos vemos en nuestro corazón. A veces vemos el pecado de los demás, pero no vemos el nuestro. Entonces, el cambio es para aquellos que todavía vivimos en el error y que debemos reconocer para cambiarlo. Y es importante, sí me doy a entender ahorita mi hermano Francisco, que a los que practicamos el pecado, pues tenemos que hacer esa lucha por cambiar. Entonces, es a lo que me refiero, que realmente es Sí, tal vez si mis hermanos me entendieran que yo cuando veo a mis hijos en la carne, fui muy duro con ellos, fui duro. Y quiero que me entiendan mis hermanos que cuando les digo que fui duro, son gente que me obedece, gente que me escucha. Si le digo a mi hijo Benjamín y a mi hija Noemí, vengan, siéntese aquí a mi lado, por favor, literalmente les estoy pidiendo que vengan. No tengo por qué gritarles o exigirles, o le digo a mi hijo Samuel o a mi hija Sara, siéntate acá, párate acá de este lado. Ellos lo hacen porque aprendieron a obedecerme. Simplemente ellos atienden a mi voz y ellos hacen lo que les digo, pero porque aprendieron desde pequeños a obedecer eso. Y bueno, es que no la vi la otra. Entonces, mis hijos han aprendido a ser duros. He sido duro con ellos. Para algunos he sido una bestia con mis hijos. He intentado tratar de guiar a mis hermanos que estamos aquí. He intentado el querer no ponerles tropiezo. Y lamentablemente la gente malentiende muchas cosas. Les he explicado que es pecado, que no es pecado. Y aún así la gente dice, esto es pecado, esto hiciste mal. Entonces, lo que le digo a mis hermanos no es en una forma general. Algunos tienen a lo mejor envidia, otros tienen enojos, otros contiendas, otros disensiones. El hacer los ayunos y la oración es para pedirle al Señor que nos ayude a ver nuestros errores para que, como dice la carta a los Corintios en su capítulo 11 y en otras cartas, acerca de que aprendamos, como en Efesios dice, aprendamos a levantarnos de la cama y del sueño profundo, y que pueda alumbrarnos el Mesías. Poder observar lo que describe la carta a los Corintios, que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados de nadie. Ya pueden sentarse en su lugar. Entonces, el poderle decir, el poder examinarse uno mismo para no ser condenados con los demás, es algo que me ha importado mucho, y constantemente les comento a todos mis hermanos. Les platicaba el día del martes acerca de los petí. Le digo, fíjense que es un petí, y el petí tiene este tipo de pensamiento. Y les señalo los versículos, les pongo ejemplos. Le digo, mira, fíjate, esto es lo que hace. Este es el que se ha engañado. ¿Por qué lo engañó? Una mujer ramera. La mujer ramera se sube en lo alto y le dice, ven para acá. Es más rica, las aguas robadas son más dulces y el pan escondidas, como dice, en lo oculto es más sabroso. Y entonces nos ponemos a pensar y al explicarles a los hermanos cómo está explicando todo esto, bueno, me acerco y les digo, miren, obsérvenlo, recuérdenlo. Algunos de los hermanos dicen, no lo recordaba, a mí se me había olvidado, otros. Y bueno, lo que trato es que mis hermanos entiendan que cuando agarramos un versículo o un libro, viene ese concepto del Yohe Bajé, viene el concepto Elohim, viene el concepto Él, viene el concepto, y eso es lo que nos permite entender. Viene la palabra Kafar, viene la palabra Jatá, viene la palabra Huk, viene la palabra Kipur, viene el concepto de la palabra Mishmeret, viene el concepto de la palabra Dabar, viene el concepto Yom, Ed, y todas esas palabras que hemos explicado hasta hoy en día. Es un pequeño grupo de palabras nada más. Hay una gran dimensión de conocimiento que está todavía por el, que se debe de descubrir, se debe de entender para bendición de nosotros y salvación nuestra. Entonces, no es algo que se hable en contra de alguien en particular. Lamentablemente, tú te has dado cuenta, Francisco, que mucha gente viene y se va. Se va llena de ira, se va llena de enojo, y es porque se ve en el comportamiento, en la actitud, la gente deja entrar una amargura en su corazón y de pronto cuando deja entrar esa amargura, no hay forma de hacerlo ver. Me decía un hermano aquí en el grupo, se fue enojado de mí, se fue enojado, molesto, no quería hablar conmigo y de pronto al paso del tiempo, cuando empieza a escuchar la doctrina y la enseñanza, me dice, qué injustos somos contigo, me dice. Realmente no recapacitamos en lo que hemos aprendido. Y me ha pedido perdón durante todos estos días. Y me dice, perdóname porque no hemos sido justos contigo, porque he cometido muchos males. Y sin embargo, todavía estás ahí, hablándome, haciéndome ver las cosas. Y sin embargo, no te das por vencido y estás ahí. Entonces, para mí es un gusto y es una alegría ver que cuando una persona se equivoca, reconozca su error. Exactamente así como me siento yo alegre y feliz en ese momento, eso es lo que debemos demostrarle al Poderoso, que realmente estamos reconociendo que hay una maldad, un pecado en contra de Él, que hay algo que está mal, que hay algo que debemos de cambiar, que hay algo que debemos de esforzarnos para poderle decir, ayúdanos a entender y ser comprensivos, entender tu palabra, ayúdanos para ser mejores cada día. Porque yo creo que de los que estamos no nos creemos justos con Él, ¿verdad? O si nos creemos demasiado justos ante Él, o nos hace falta conocimiento, nos hace falta poner por obra, o cómo nos sentimos, mis hermanos. ¿Cómo nos sentimos, mi hermano Francisco, ante Él? Y entonces, de eso estoy hablando, mi hermano. Cada uno de nosotros sabe que hay algo que está mal y lo que está mal hay que pedirle que nos ayude, que nos haga entender. Pero mucha gente, cuando yo le digo, tienes que hacer esto, date cuenta dónde está el mal. Date cuenta dónde está el mal. Y la gente a mí me observa y me mira y me dice... Le dije a alguno de los hermanos, yo siempre he sido tu amigo. Yo siempre he sido tu amigo. Ya no sé si tratarte como amigo, como un enseñador, porque cuando fui tu enseñador, te admirabas, le dabas gracias a Elohim, te gozabas. Pero después cuando te vienen los errores y las faltas, yo me acerco a ti como tu amigo y como tu hermano para decirte que estás mal, y te enojas contra de mí porque te traté como mi amigo. Y ahora resulta que en vez de ser tu hermano, ser tu guía, soy un tipo cualquiera que no se debe de meter en tu vida. Y eso no está bien. Prefiero dejar de ser tu amigo y ser tu enseñador, y de aquí en adelante tratarte como a todos los hermanos los trato, con respeto, tratarnos con amistad y no volver a tratarte como un amigo, no abrazarte, no decirte que te estimo, que te amo, no decirte que eres alguien que aprecio mucho, no decirle que dedicarle tiempo para hablar, dedicarle tiempo para poder charlar. Ya no quiero hacer eso, porque en vez de ser algo bueno, fue algo negativo. Entonces, a mí me duele mucho, porque soy un tipo terco. Terco en el aspecto de buscar a las personas, de tratar de ayudar, de tratar de estar ahí, y de alguna manera u otra, la amistad echa a perder todo. Y ya no quiero volver a cometer ese tipo de errores, no quiero cometer más errores en el aspecto de acercarme, poder tener un vínculo más fuerte, porque entre más cerca es el vínculo, cuando hay un error y yo quiero reprocharles y hacerles ver con la doctrina y corregir, lo primero que hace el hermano cuando lo corrijo es, soy su enemigo. Ya no quiero estar en esa etapa, mis hermanos. Y por eso les digo que van a ver un cambio en mí, van a ver un cambio porque ya no quiero tener eso. Me ha lastimado mucho. Me ha lastimado porque he perdido muchos hermanos. Eso es lo que me duele. Y no me gusta perderlos. A lo mejor piensan que soy un hipócrita, pero tengo muchos meses que me duele. Me duele porque pienso que ha sido mi culpa. Y ya no quiero cometer los mismos errores. Pero lo único que quiero es decirle a mis hijos, si el día de mañana no estoy con ustedes, sigan adelante. Pero no se lo quiero decir a ellos, se lo quiero decir a ustedes. Sigan adelante, esfuércense por aprender, por conocer. Hay muchos audios ahí que les van a ayudar a entender las palabras, el significado. Cuando vean esas palabras en otros versos, les va a ayudar a entender cosas que yo nunca expliqué, pero es como les decía, no es lo mismo ver a una persona que toca la guitarra y aprender lo que él hace con la guitarra, a aprender las notas. No quiero que ustedes vean al guitarrista y aprendan del guitarrista cómo toca. Quiero que vean y conozcan las notas para que ustedes puedan el día de mañana poder contemplar con sus propios ojos la doctrina y la enseñanza y ustedes mismos digan, es verdad esto lo que está diciendo. Si ustedes dejan de ser un petit y son personas que dedican el tiempo a la sabiduría, a la inteligencia, les va a permitir el poderoso ver más allá de lo que me ha permitido a mí ver. Y espero que el día de mañana todos los que estamos aquí reunidos podamos disfrutar de algo que es la vida eterna y espero que todos sin excepción alcancemos la vida y pues espero que cada uno de los que estemos acá pues luchemos para poder ayudarnos los unos a los otros y perdón por ponerme en este momento a hablar y a describir pero hay algo que me duele muchísimo y que yo sea responsable de la muerte de algunos hermanos, que sea el responsable cuando digo cosas, cuando cómo las digo, me hace pensar que debo de estudiar más, meditar más, explicar, reconocer mis errores, en qué momento debo de abrir mi boca. ¿En qué momento debo de juzgar a alguien? ¿En qué momento debo de reprender a alguien? Pero dependerá del poderoso, porque si él quiere que descienda al sepulcro, en el aspecto literal, que descienda al lugar donde tiene uno que dormir, pues él lo dispondrá. Y si en una de estas salidas yo salgo y no vuelvo a ver a mi familia, le digo a ellos, no se preocupen, nosotros vamos a descender al sepulcro cuando él quiera. No se preocupen si cae Benjas, o cae Noemí, o cae Sarita, o Sam, o Kishan, o Elizabeth, o yo. Sigamos adelante, mijos. Lo principal es poner por obra. Es lo mismo que le diría a mi hermano Francisco. Nunca te des por vencido, mi hermano, mi hermana Damaris, Elisa, mi hermano Eliezer, Claudia, y todos mis hermanos que estamos aquí. No nos demos por vencidos, sigamos adelante. Aunque no estemos juntos y no volvamos a estar nunca juntos, aunque no vuelvan a verme, o ustedes no vean a alguien como un servidor, sigan adelante. Yo no les voy a dar salvación ni les puedo dar vida eterna. Solamente fui una guía, fui una persona que se acercó a todos ustedes y cuando veía el pecado lo reprendía. Cuando no esté, no lo voy a hacer. Cuando no esté, no voy a poder hacerlo, ni podré reprender, ni exhortar, ni enseñar. Para mí esto es mi vida. Yo aquí en el día de Shabbat me puedo sentar y terminar hasta la 1 de la mañana y seguiría enseñando porque me gusta. Amo el conocer, amo el entenderlo. Me gusta explicarlo para que mis hermanos hagan esa diferencia. Si mis hermanos me dijeran, bueno, no importa que sean 7 horas las que enseñas en Shabbat, en el día de Shabbat agárrate 12 y explícanos poquito a poquito cada verso. Yo los dedicaría para explicar poquito a poquito. Pero eso es muy pesado para muchos es cansadísimo. Tenía que terminar, que sería a las 3 de la mañana de mi hermano Francisco, 2 de la mañana, para Manuelito sería el amanecer, y no tendría caso hacer eso. Por eso les digo a mis hermanos, si gustan, aquí me paro todos los días y estudiemos. No dejemos de estudiar a los que ya hemos estudiado. Entonces, si ustedes me dicen, sigamos estudiando, definamos palabras, entremos en más detalles, más a profundidad, hagámoslo. Aquí voy a estar si Padre Eterno me lo permite. Porque cuando Él me diga, hasta aquí, ya no podré hacer más. Solamente les digo a mis hermanos que nunca me tomen a mal. Espero que el Poderoso me los bendiga, los guarde, que los aparte de siempre de toda especie de mal, que el Señor les dé vida eterna y que les haga morar en las moradas eternas. Eso es lo único que está en mi corazón. No quisiera ser la persona que habla rudo, que habla fuerte, que habla como exigiendo. No quisiera ser la persona que dice este tipo de cosas, como hablar, juzgar a las personas, porque muchos de ustedes ven a una persona muy violenta. Muchos de ustedes ven a una persona muy exigente, muy difícil de tratar. Pero su intención cuando reprende a una persona como a Juan y le juzga, solo está en mi pensamiento. Espero que el Señor le permita entender el arrepentimiento y no practique más el pecado y pueda él, como describe, mi obligación es entregarlo a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Y eso es lo único que espero, que cada uno de mis hermanos sea Alex, que sea mi hermana Zaida, José, mi hermana Erika, Franci, y todos los que estamos aquí, podamos lograr el propósito de esta enseñanza, alcanzar la vida. Eso es lo único. Y lo que les quise decir es bueno tocar la guitarra, pero hay que tocarla entendiendo las notas. Si ustedes entienden ese hebreo, y entienden el significado de esas palabras, lo ponen por obra, alcanzaremos la vida eterna. Porque el saberlo, el hebreo, y el entenderlo, no les va a dar vida eterna. Lo que les va a dar vida eterna es que pongamos por obra lo que hemos escuchado y oído. Y espero que el Señor nos permita alcanzar este propósito. Espero que el Señor nos perdone de todos nuestros males, nos perdone todas nuestras ofensas y nos haga más entendidos para alcanzar la vida eterna. Y bueno, me voy a despedir, mis hermanos. ¿Hoy es jueves? Bueno, mañana es ya Shabbat. Si el Padre Eterno nos permite, entraremos a Shabbat. Y me gustaría mucho que mis hermanos me digan, si quieren estudiar, yo no tengo ningún problema por el tiempo y por el horario y las horas. Me gustaría que todo el grupo, en una forma general, entendiera que los tiempos son difíciles, que entendieran que los tiempos son peligrosos, que entendieran que realmente es grave lo que pasa en el mundo y lo que está sucediendo. Espero que mis hermanos también lo vean y lo entiendan así. Mis hermanos, que el Padre Eterno les bendiga y les guarde, que la paz del Señor, nuestro amado Yeshua HaMashiach, sea con todos ustedes. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Ah, y mi hermano Francisco, te había dejado unos mensajes, venía, quería platicar contigo, mi hermano. A ver si puedes, tú me dices qué día o cuándo podemos platicar, ¿sí, mi hermano? Y bueno, con respecto a mis hermanos, voy a invitar a mi hermano, a mi hermano Jairo, que nos ayude a hacer esta oración para despedirnos y nos permita el día de mañana reunirnos para guardar Shabbat, mis hermanos. Shalom, mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Oremos. Padre Santo, que estás en gloria, bendito sea tu nombre. Señor, te doy las gracias por esta bonita enseñanza que hemos recibido hoy. Señor, también te doy las gracias por la